Bienvenidos una noche día más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas y el club de los astros, donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados hoy aquí en Elche, con un público maravilloso y con un evento sencillamente fantástico como es el Elche Juega 2013. Un aplauso para los organizadores que han posibilitado que hoy estemos aquí con vosotros compartiendo parte del legado del videojuego y además de un título que nos apasiona, amigo Eduardo Polonio. Edu, ¿cómo estás? Y tanto que nos apasiona, Super Street Fighter 2 Turbo. Ni más ni menos, ni más ni menos. Un juego quizá aquí que llegó un poquito tarde, quizá, para poder disfrutarlo bien, su plenitud. Es un tema interesante, vamos a tener un debate largo y tendido sobre Super Street Fighter 2 de New Challenger, Super Street Fighter 2 Turbo y algunos de los títulos que aparecieron a lo largo de esta prolífica relación que fue Street Fighter 2, más allá de Super Street Fighter 2 Turbo. Hoy tenemos además un invitado excepcional, un buen amigo del Merry Podcast, el señor Juan Arenas, al que pido un aplauso, por favor, y que se estén aquí en el Club Vintage. Es un auténtico placer. Juan, ¿cómo estás? El placer, muy buenas, amigos, es mío. Yo tenía muchas ganas de poder formar parte del club y, bueno, estos acordes que suenan de fondo tan sutiles, tan elegantes, bueno, tenía ganas de que acompañasen, ¿no?, mis palabras, dando las gracias por haberme invitado, ¿no? Es un placer y desde aquí queremos mandar también un saludo a todos los amigos de Merry Station que conforman tanto el Merry Podcast como todos los proyectos que hacen y, en fin, y presentarme servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, en un programa que ya os digo estamos deseando hacer y por tanto no vamos a rayaros más con esta presentación, así que comenzamos. Bienvenidos al Club Vintage y gracias por estar aquí. En fin, amigos, me temo que este programa tan feliz, nos encanta estar aquí, nos encanta poder estar compartiendo con vosotros un rato, empieza con una malísima noticia. Ya os comentamos por Twitter, nuestros twitters personales también hablaron del tema, y es la marcha, el fallecimiento de Hiroshi Yamauchi, el mítico presidente de Nintendo, una de las personas más importantes de nuestra industria y probablemente uno de los altos ejecutivos que sin él probablemente no estaríamos hoy aquí, y es así de fuerte. Ilustraremos este personaje como ya hicimos en su momento con Tramiel, ilustraremos este momento como ya hicimos en su momento con una noticia infinitamente más feliz como fue la de Miyamoto, y me temo que le daremos el homenaje que se merece, pero hoy queremos recordarlo y hacer un minuto de silencio por lo que fue una de las personas más importantes de la industria del videojuego, y con todo el cariño a la familia de Nintendo, a la familia Yamauchi, va nuestro pésame hacia la pérdida de una persona tan sumamente importante. Es un tema muy fuerte, pero siendo un arte, o lo que queráis llamarlo, tan joven como es el nuestro, el videojuego, técnicamente hemos tenido el placer de ver a todos los pioneros de este ocio, prácticamente todos los pioneros de este ocio, y desgraciadamente vamos a ser la generación que viva... Es un tema muy serio, ¿vale? Vamos a vivir quizá la pérdida de estos genios, ¿no? Y en el futuro el legado que dejaron lo disfrutarán otros, pero nosotros los vivimos y creo que por eso somos muy afortunados y debemos atesorar el hecho de vivir esta época tan maravillosa del videojuego y estar disfrutándolo al fin y al cabo y, bueno, y hacerle los homenajes que podamos ya no solo desde el Club Vintage, sino desde todos los tipos de programas y eventos que se hagan relacionados ya no solo con el videojuego, sino con el videojuego clásico. Así que, bueno, nuestro recuerdo hacia Hiroshi Yamauchi y ya os aseguramos que habrá un especial hablando de esta figura tan sumamente importante. Así que sin más, amigos, nos queremos poner alegres, queremos hablar de un tema que nos apasiona, queremos hablar de Super Street Fighter 2 Turbo y queremos hablar con el señor Juan Arenas. Qué placer tenerte aquí, Juan. Yo estoy tan contento de que el tema sea este. O sea, el que me conoce sabe que es mi juego fetiche, y si no lo digo ahora, y es la saga, pero sobre todo el capítulo 2 y sus variantes, ¿no? Esta en particular representa también un elemento importante en mi afición y en mi colección, porque los acumulo y estoy muy contento, macho, de que me hayáis invitado a hablar de Super Street Fighter Turbo. Esta maravilla. Así que, Edu, pues casi que como tenemos muchas ganas de comenzar, quiero escuchar esa maravilla, quiero ver cómo suena este tema de Super Street Fighter 2, así que música, maestro, comenzamos. Street Fighter 2, año 1993, amigo Eduardo, ¿qué recuerda usted de este título? Buah, recuerdo muchas cosas. Háblame de la Avenida Cataluña y del New Park. Efectivamente, era un salón recreativo, ¿no?, que había en nuestro pueblo y casualmente pues pasabas por ahí, lo primero que veías era esas teles con el Super Street Fighter 2, ¿no? Y era pues ese momento de decir, hostia, que quiero jugarlo, pero evidentemente echábamos el dinero, jugábamos un poquito, pero claro, yo lo disfruté más en su port para Super Nintendo en este caso, y la verdad es que bueno, muy buenos ratos con este Super Street Fighter 2 New Challenger. Yo en Super Street Fighter 2 New Challenger, no os voy a engañar, no lo viví tanto en recreativa, así que lo viví con la versión de Mega Drive, en una portada que ahora me parece horrible, pero que en su momento me pareció la cosísima más épica que había visto en mi vida, ¿sabes? Que era ese muro de ladrillos, esa portada con el fondo azul, que eso también da un debate, ¿no? ¿Qué nos gustaba más? ¿El fondo azul este de Mega Drive contemporáneo, entre comillas, o el clásico negro elegante? Eso también podría dar para un debate en el Club Vintage, pero a mí me flipaba la portada del Super Street Fighter 2 y fue la versión que más jugué en casa de mi buen amigo Alejandro Chamorro en Sardañola del Vallés, al que le mando un saludo desde allí y seguro que no estará escuchando esto. Juan, ¿tú qué recuerdas del año 1993 y de esta maravilla? Yo, haciendo un poco lo mismo que hacía el amigo Edu, yo recuerdo en Elche, porque ya que estamos aquí, verlo en los Luna Park de los Pisos Azules. Traigo la anécdota un poco más cerca. Ver aquel pedazo de cabinet brutal que había nada más entrar, ese Q-Sound dándolo todo. Y el impacto, ¿no?, de ver el juego al que llevabas tanto tiempo jugando y dejándote la paga, con esos nuevos colores, esas nuevas animaciones y el shock que fue en su momento, ¿no? Por supuestísimo, pero estamos hablando del año 1993, un año en el que el juego de lucha, el género del fighting, probablemente estaba en su más importante ebullición o una de las más importantes, que eso también daría para otro debate, para hablar de lo que ha sido el fighting en esta época, época contemporánea, que ha sido como una segunda revolución dentro del género, ¿no? Pero en el caso de 1993, sin lugar a dudas, estamos hablando del principio de esta historia, estamos hablando de los primeros capítulos, vamos a decir, de esta historia, y vamos a hablar de una SNK que ya no ha hecho solo un juego, estamos hablando de que ha hecho varios, y este año ha sacado un tal Fatal Fury Special, que vendría a ser una evolución de Fatal Fury 2 con los personajes del 1, o prácticamente todos los personajes de Fatal Fury 1, y bueno, tocado Fatal Fury 2 para que sea un juego realmente espectacular. Pero es que si nos vamos a la frontera de SEGA, no sé si recordarán un tal Virtua Fighter, que estuvo en el Club Vintage, un tal Yu Suzuki, uh-huh, que revolucionó lo que vendría a ser ya no solo el juego de lucha, sino prácticamente la historia del videojuego, con ese Virtua Fighter que está en el Smithsonian y todo, de lo importante que resultó. Es una obra maestra. Sí, aparte ya no solo como maravilla técnica de la época, sino porque fue el primer paso a otro género, aunque fuera de la lucha, ¿no? Pero ese género, subgénero de lucha 3D, ¿no? Que no tiene nada que ver con la lucha 2D y es difícilmente comparable, ¿no? Y claro, recordamos que este Super Street Fighter 2, que era ya la cuarta interacción de Street Fighter 2 en sus múltiples versiones, iba a competir con ese Virtua Fighter, que era el primero en el género de la lucha 3D. Hablamos, evidentemente, de Street Fighter 2 World Warrior, hablamos de Champion Edition, Hyper Fighting, y llegamos a este punto, que es Super Street Fighter 2 de Newcomers, de New Challengers. Estamos hablando de, además, eso, que SNK, y perdonad que nos paremos de nuevo en SNK, venía de desarrollar Art of Fighting, que, bueno, también lo tratamos aquí en el Club Vintage, os invitamos a escucharlo, pero que, como decíamos, apartado técnico, sencillamente, apagó. Una jugabilidad que, bueno, quizás a día de hoy es un poco difícil de entender comparado, sí, con lo que fue en su momento, pero sigue siendo estupendo. Y evidentemente, pues la saga Fatal Fury, que fue como el gran fetiche de esta SNK a principios de los 90, justo a las puertas de la entrada de King of Fighters 94. Claro, claro, recordamos que el personaje estrella en la época era Terry Bogard, y por eso Fatal Fury era lo que era, ¿no? Aparte de, pues si nos ponemos así, fue el primer King of Fighters, ¿no? Podríamos, sí, por supuesto. Entonces, pues ahí la importancia de esta saga en SNK y en todos los ámbitos, en ese caso. Por cierto, yo no sé si habéis visto esa maravilla de ahí. Sí. Jis Howard, Real Bout. Es para mí la portada, ¿eh? Para mí es la portada más elegante de la historia casi de SNK. Hay muy elegantes, ¿eh? Sí, Kyo, sí, sí. La del Kyo del 96 con la banderaca, esa es muy elegante también. Muy bien, ¿eh? Qué maravilla. En fin, pero estamos, bueno, hablando, sí, del año 1993, todavía quedaban unos añitos para que llegara Real Bout, no muchos, pero quedaban unos añitos, y nos encontrábamos con este Super Street Fighter 2 para comenzar a hablar de lo que es, para mí, una de las mejores placas, o una de las placas que albergó parte de los mejores juegos de la historia de las recreativas. Estamos hablando del nacimiento de la CPS2, amigo Eduardo. Efectivamente, un nacimiento que viene por culpa de esos bootlegs, esas versiones piratas de CPS1. ¿Qué son los bootlegs? Los bootlegs normalmente son versiones piratas, como así decirlo, ¿no? Cogen la placa, hacen una versión así más barata y se puede vender y comercial más barata. Reproducciones piratas. Reproducciones, de placas, efectivamente. Aparte de algunas ya directamente retocadas, ¿no? Esas versiones que hacías un Hadouken y salían 40, efectivamente. Y claro, esto a Capcom le molestaba, ¿no? Que traficar con placas que no son legales. Yo recuerdo, pues, mi primer contacto con la Rainbow Edition, que no sé si le hemos llegado a nombrar alguna vez aquí en el Club Vintage, vez, a lo mejor en el programa de Street Fighter 2, yo recuerdo estar en Castellar de la Frontera, en Cádiz, ver el juego y que alguien estaba con Sagat y de golpe era Bison. Sí, sí. ¿Qué le ha pasado? Dabas, ¿no? Entonces, al Star y cambiabas de muñeco. Empecé a jugar con Ryu, ¿vale? Y yo ahí no sé si tendría a lo mejor 7, 8 años. Mi mente pensó, necesito alguien que estire los brazos y dándole al player para jugar al Dalsim, y era una puta basura yo jugando, ¿sabes? Era un niño, un niñato de esos que daban rabia, ¿no? De pequeños. Yo era uno de esos, sí. Pero en fin, lo que quiero decir es que Rainbow Edition, pues al final estaba en muchísimos arcades, y no es porque el juego fuese una maravilla precisamente, sino sencillamente porque el juego era baratísimo, y que fuese baratísimo significaba que se podían traer a muchas recreativas, y que se trajesen a muchas recreativas significaba que Capcom no veía un duro por ellas. Entonces, evidentemente, uno de los motivos que lleva a Capcom a hacer la CPS2 es precisamente eso. Pero bueno, más allá de evitar que se copiasen estos juegos, aumentar, decir que la potencia, CPS2, la potencia de CPS2, pues era una cosa como sin parangón. Sí, y aparte que lo difícil que fue en su momento piratear o emular esta placa por la culpa de la batería de la muerte. ¿Batería de la muerte, Eduardo? Sí, sí, tenían una especie de batería, ¿vale? Estas placas, y claro, esta batería se agota. Y cuando llegaba a cero, el juego dejaba de funcionar. Y tenías que ir a Capcom y, oye, ¿cómo funciona esto? Pagas los gastos y que te reparan la batería. Esto se acrecentó sobre todo en CPS3, ¿verdad? En CPS3 es solo un show. Sí, en CPS3 iba más rápido, la batería se consumía más rápido. En CPS2 pues se confundía más lento. Y hasta no entrados unos hecho, años... Cuando hubo muchos problemas con la emulación de CPS2, seguro que lo recordarás tú mucho más que yo, que parece ser que cuando abrías la placa hacía ¡puf! Entonces no podías hacer... Sí, porque digamos que la CPS2 va montada en dos placas, una que se soporte y la placa original, que era de diferentes color según la región, se ponía encima, y ala, el juego funcionaba así. Yo no sé, si amigo, lo sacabas, la batería iba más rápido y pum. ¿Tú has visto, amigo Juan, alguna vez una CPS2? Sí, sí, sí, es una placa que te la tiran a la cabeza y vas al hospital. Es un muerto brutal. Es que acabas en el hospital, ¿sabes? Con la placa aquí, ¿sabes? Y es como un tema, sí, ¿sabes? Sí. Pues es una cosa así gigante, azul, normalmente. El azul, las europeas. Con más, la rosa, ¿no? Sí, rosa, pero era preciosa porque tenía una pegatinita, ¿sabes? Con, sí, el juego. Con el juego. Te hacías polvo con eso. Sí, sí. Y bueno, al cabo del tiempo, pues ya supieron cómo puentear la placa para poderla piratear y quitar la batería de la muerte. Pero la verdad es que no, costó tener bastante, en casa, pero evidentemente Capcom lo protegió muy bien, cosa que por ejemplo SNK no lo hizo y acabó como acabó la cosa, ¿no? ¿Cómo? ¿Que SNK no protegió la Neo Geo? Todos los cartuchos tenían la misma protección, por lo tanto acababan emulados al primer día de salir. La última ya con SNK Playmore, mirar todo. ¿Dónde está juegos. La ROM? ¿Dónde sí, está la o ROM? O sea, un día antes quizá ya tenías el bootleg, la ROM y la versión hack, ¿sabes? Era, sí, sí, era todo muy, muy bestia. Qué mundo maravilloso aquel, ¿eh? Sí, sí, cuando todos estábamos esperando al KOF 96, vaya, al KOF 2003, oh, ¿dónde está? Y al mismo día ya lo tenías. Sí, sí, sí. O el SNK vs. Y después no estaba, comías, bien, no estaba bien. No estaba bien, pero después te comías los chascos y dices que, joder, SNK vs. Hack con Chaos no. No hay quien lo aguante. Se irá porque todo el mundo lo ha pirateado. Efectivamente, efectivamente. En fin, estábamos hablando de esta CPS2, una placa además para no seguir. Bueno, podríamos estar mucho tiempo hablando de este hardware, pero creo que será más divertido, por ejemplo, hablar de algunos de los juegos que albergó esta placa durante unos minutitos, sencillamente para ilustrar lo que vendría a ser esta máquina, ¿no? Yo no sé cuál será vuestro favorito, pero yo, por ejemplo, me podría quedar con el Beat'em Up Alien vs Predator, que me roba el corazón. Me parece, además, de los mejores juegos que hemos visto jamás en el universo de Alien y Depredador, y me parece, además, insisto, uno de los juegos más acertados sin tener que ver casi con el universo de Alien vs Predator, ¿no? Porque no deja de ser un beat'em up, como podría ser Final Fight, como podría ser, es el peor ejemplo que podía poner, como podría ser Cadillacs, como podría ser este tipo de juegos, sí, pero de Alien vs Predator, y era sencillamente fabuloso. Sí, es que era brutal las tácticas que tenían cada personaje. Ahora el Kitian diría aquí, ¡hombre! ¡Hombre, pero no ha venido el Kitian! ¡Hombre, lo sentimos aburrido mucho de él, le habría encantado venir, pero no ha podido venir el Kitian, y os aseguro que le sabe muy mal no estar aquí. Uh-huh. A ver, sí, sí. A ver, juegos, también tuvimos una gran parte de juegos de lucha prácticamente importantes, como sería toda la saga Versus, excepto evidentemente hasta Marvel vs. Capcom 2, que era de Naomi, ¿no? Pero bueno, toda la parte Versus, X-Men vs. Street Fighter, Street Fighter vs. Marvel, etcétera, etcétera. Darkstalker, evidentemente, entre muchos otros. ¿Te quedas con algún juego tú, Juan, de la CPS2? A mí la saga Versus me pone en general, todos, ¿no? Pero me quedo con el primero, con aquel Marvel vs. X-Men primero. Uh-huh. Y bueno. Era una. Joder, la verdad es que fue interesante ver a Street Fighter enfrentado con X-Men, ya que ves, te vuelves loco. Ves, eh. Ya ves, fue el primero. Pero es que además, lo que vendría a ser toda la saga Marvel, o sea, dejando de lado ya no solo los versos, sino lo que fue X-Men Children of the Atom, sí, sí, que tenemos aparición de Gouki, después hablaremos de ello. Teníamos también ese Marvel Superhéroes. Fue increíble ver cómo una empresa japonesa te cogía los personajes de Marvel y hacía un juego tan sencillamente brutal, ¿sabes? Con unos diseños, bueno, diseños americanos, evidentemente, pero los sprites, hombre, aquí hay un trabajo de campo, de buscar cómo se lucharía Spider-Man en un fighting, cómo lucharía Hulk, cómo lucharía Lobezno, al fin y al cabo, que es sencillamente fabuloso. Sí, y luego tenés Mariposa Mental. Sí, Psylocke. Qué calentorra, ahí con el sprite que te hacía polvo. Hombre, te hacía estriza, estaba muy bien animado ese personaje. Sí, joder, ese estaba bien animado. No, madre mía. No le gustaba a Capcom esto de animar a las féminas. Sí, sí, sí. Y sí, a SNK también, ¿eh? Bueno, SNK. Ojo, cuidado, SNK, ¿eh? SNK. SMEI, sabemos lo que es. No sé si queréis comentar alguna cosita más de CPS2, pero claro, hemos hablado un poco de nuestro campo, ¿no? Pero es que podríamos hablar de tantísimos juegos que albergan CPS2, que yo creo que algún día también podría caer hasta un especial de CPS2. Sí. Tranquilísimamente. Buah, pero serían muchas horas, ¿eh? Sí, hombre, CPS2, bueno, no paramos. Poder. No paramos. Pero en fin, bueno, ya que estamos hablando de CPS2, recomendar que los amigos del Pulpo, en el Retro Podcast hicieron un especial de CPS1, si no me equivoco, así que echadle un vistazo, que bueno, que la ilustración de Evil Zero y compañía, pues, ¿qué queréis que os diga? Pues está fuera de toda duda, así que seguro que estará realmente estupendo. Sobre CPS2, pues ya casi que podemos pasar a lo que vendría a ser el debut de la placa, que es ni más ni menos que este Super Street Fighter 2 de New Challengers. De New Challengers, además, porque aporta ya no solo a los cuatro reyes de Shadowlord, que fue como la gran novedad de Champion Edition y, bueno, en Hyper Fighting cuando lo retocaron, sino que Super Street Fighter 2 añade cuatro personajes más. Tradicionalmente se dice que dos personajes hechos por Capcom USA, dos personajes hechos por Capcom Japón. Los cuatro personajes, amigo Eduardo, vamos a escuchar esa melodía que yo creo que define prácticamente lo que es este juego, este Super Street Fighter 2. Amy White, caballeros, la nueva señorita de Street Fighter, la nueva compañera de Cammy, de Chun-Li, perdón. Además, en un momento en el que, desgraciadamente, la mujer no estaba tan representada en el videojuego. Y yo creo que tanto Cammy como Chun-Li dieron un gran empuje a lo que vendría a ser esta revolución del género femenino en los videojuegos. Sobre todo Chun-Li, evidentemente, pero Cammy también puso de su granito de arena, la británica, sí, ¿no? Sí, básicamente, normalmente la representación femenina en los juegos de lucha se basaba como mucho en un personaje o dos y que estaban ahí por cumplir, ¿no? Sí. Yo creo que a partir de Cammy, más o menos, ya empezaban a ser un poco más... Ya empezó a verse un poco más el sector femenino ahí representado, sí, con personajes bastante de calidad. Además empezamos con todo el chanchullo de las banderas y tal, que también comentaremos luego, ¿no? Que Cammy, ¿sí?, era inglesa, ponía England clarísimamente y la bandera era la inglesa. No, era la del Reino Unido. Dices, cuidado. Pero después hablaremos del mapa, que tenemos para hablar del mapa de Street Fighter. Sí, la verdad es que es un mapa bastante random. Y la bandera de España, por fin, era constitucional. O sea, ya no había una aguilucha ahí random que dices, Capcom 91, 91 Capcom. Sí, sí. Entonces era un tema. Por fin teníamos a Vega constitucional, pero con los pantalones republicanos. Esto es un tema interesante, siempre de hablar. Es un tema importante. Bien, estábamos hablando de estos cuatro personajes. Hemos empezado con Cammy. Podemos seguir, por ejemplo, hablando de la propia Cammy, ¿no? Es un personaje, a mí me encanta, creo que a todo el mundo gustó y que dentro de los ataques físicos creo que era un personaje como muy amistoso de llevar. No creo que tuviese ningún problema para los jugadores, incluso noveles. No, la verdad, era muy físico. Los movimientos eran a base de cuarto de luna o Shoryuken y tal, y era un personaje bastante bastante fácil de manejar a niveles que cualquiera podía llevarlo, ¿no? Pero también era puñetero en estamina o que el personaje en sí era bastante rapidito. Sí, luego tenemos, si te parece bien, Edu, seguimos con el siguiente personaje desarrollado por Capcom Japón, que es ni más ni menos Fei Long. Fei Long es el status quo de casi cualquier personaje de juego de lucha, y es el Bruce Lee, ¿sabes? Hay Bruce Lee's en prácticamente cualquier juego o saga de lucha. Sí, hay un personaje que practica Jeet Kune Do, Kung Fu, y pues es Bruce Lee. Y en este caso tenemos al clon, ¿no? Uh-huh. Fei Long, otro personaje rápido, a base de recas. Tenías que continuar con un cuarto de luna, volver a hacer otro cuarto de luna para que hiciera el segundo movimiento y acabar con un tercero. Vale, patadas flameantes a base de Shoryuken. Patadas flameantes. A base de Shoryuken a traspatada, con bastante preferencia, etcétera, etcétera. Un personaje bastante equilibrado. A mí me gustó mucho Fei Long en su momento. Es que te hacías polvo, con el Fei Long. Joder, me gusta la expresión, Me gusta la expresión. Bueno, luego en Arcadia Gamers hablaremos de expresiones de Elche que nos han dejado totalmente locos. Sí. Como, ¿me la pone dura? Me la pone dura. O sea, no sé. Me la pone gorda. Que no quiere decir lo que parece que quiere decir. Después en Arcadia hablaremos, ¿verdad, Chache? Sí. Correcto. Bien. A mí también me ¿me la pone gorda? No, hombre, no. Joder. Hubo una época cuando salió Super Street Fighter 2 que daban, había unos chicles, ¿vale? Que daban pegatinas de Street Fighter. ¿Por qué Fei Long era Ryu y Thunderhawk era Ryu? Era el mismo personaje. Porque tenía cinta y otro era medio japonés. No tenía sentido. Yo me acuerdo siempre la teoría conspiparanoica de Videoshock, el programa de TV3 de videojuegos, que bueno, fue súper hiper mega popular en su momento. Aquí también, ¿eh? Aquí también lo daban. Muy popular. No, esa era la puta hostia, ¿sabes? Justo antes de Dragon Ball, ¿no? Sí, después. O sea, acababa Goku y empalmabas el gran cursor. Te volvías loco con el gran cursor y era el Ramunera, si no me equivoco, el narrador, que era una voz, bueno, te vuelve loco. El caso es que estábamos comentando que cuando anunciaron el Fatal Fury 2, su teoría fue del palo: bueno, el Joe Higashi tiene cinta, el Ryu tiene cinta, por tanto, es el protagonista, por tanto, solo haremos el video con Joe Higashi. Y dices, hombre, es una opinión, pero... Es una opinión como cualquier otra, pero no. Pero no es el protagonista. Es como cuando le llaman Ryu al Ryu. Ryu. Pero además es que eso no molaba... Bueno, está bien dicho, en realidad, pero sí, quiero decir... Pero... No molaba una mierda cuando en Videoshock cambiaron el narrador y pusieron al chico y a la chica. Sí. No moló nada eso, no moló el nada. El cambio. Y en Super Street Fighter 2 inventaron ahí la historia, se lo inventaron todo. Y además, las notas random, ¿sabes? Este juego le vamos a poner un... 6, dices, pero si has puesto 3 9, somos TV3, nos da igual. Sí. En fin. Era guay. Sí, Igualmente, sí, igualmente gracioso, verlo ahora es gracioso. Yo tengo la teoría del lado, ¿sabes? A ver, 9, vale. Le pusarem, no sé, wait, venga, tiramos para adelante. Estábamos hablando de Feilón, podemos seguir con Xander Hawk, por ejemplo, Edu. Famularmente conocido en Sardañola como Thomas Hawk. No sé por qué. Thomas Hawk. Thomas Hawk. Xander Hawk, que vendría a ser, bueno, para empezar, es el personaje más fuerte en cuanto a fuerza, quiero decir, de todo el juego. O sea, pues, estando por delante del propio Zangief. Un personaje de grapplers, de cojones grapples, y tal, sí. Que sencillamente, pues, es un mexicano indio que dices, Capcom, no estás haciéndolo bien, esto no está bien, y que podría haber pasado perfectamente por la imagen de una marca de tabaco conocida como era en su momento Marlboro. Sí, podría haber pasado perfectamente. Totalmente. Y además, bueno, pues el pobre tenía una historia así relacionada con una hermana perdida, y después Capcom se acordó a los 10 años y dijo, anda, ¿y anda, si cogemos? Va a ser de Shadow Low, anda, las abejas. Las y dos. Bueno, y salió una basura, como vendría a ser normalmente la pobre historia de Street Fighter 2, que siempre fue un sin vivir, ¿no? Pero en fin, estábamos hablando de este Xander Hawk, que decir eso, que tampoco fue, yo creo que fue tranquilamente el personaje más impopular de toda la saga. De toda la saga vendría a ser Street Fighter 2, quiero decir, sí, no sé cómo lo veréis. Hombre, a mí es un personaje que... no sé, lo veo, lo encuentro random, ¿no? Como decir, vamos a coger esto, vamos a coger esto, vamos a coger esto, lo mezclamos, lo metemos en una batidora y a ver qué sale. A ver qué sale. Y salió Thunderhawk. Y que haya suerte. Yo es que, Juan, imagínatelo, ¿no? Que tú eres mexicano en un futuro alternativo, en un presente alternativo tú eres mexicano. Y yo soy español y te digo, mira, el representante español mío es Balrog barra Vega y es sencillamente fabuloso. ¿Tú qué tienes? ¿Y qué me contestarías? Si yo soy T-Hawk, no te contesto. Te tengo un mantecao y arreglado. Es sencillamente fabuloso ver al pobre Xander Hawk aquí. Que por cierto, no os lo he dicho, pero este es un libro que hemos comentado muchísimas veces, o un artbook con mucho texto. Hemos comentado muchas veces en el Club Vintage, que es el Eternal Challenge. Salió por el año 2004, si no me equivoco, cerquita del 15 aniversario, 2005, perdón, en el 15 aniversario de Street Fighter. Y por muchos es considerado, editado por Udon en Estados Unidos y en Japón, evidentemente también, pero está en japonés y no lo entenderemos, como una de las mejores publicaciones que se han hecho jamás de Street Fighter. Desgraciadamente a día de hoy es muy difícil de encontrar y es bastante caro, pero si por un caso lo encontraseis, os garantizo que no os vais a arrepentir. Es una de las mejores compras que podéis hacer, ¿verdad, Ed? Sí, la verdad es que todo muy bien explicado, relata casi toda la historia de Street Fighter, anécdotas, entrevistas, ilustraciones. Sí, de hecho, hay una entrevista con Funamizu que estábamos comentando antes de comenzar el programa, en la que Funamizu, que es una de las piezas clave de lo que vendría a ser el Street Fighter contemporáneo, como bien sabréis, junto a Okamoto, comenta que el Street Fighter 2 Rainbow Edition, por algún extraño motivo, se conoce como Street Fighter 2 Thunder. Sí. Lo que pasa es que no sé si pensar que esto puede ser una mala traducción de Udon. Yo creo que más bien va a tirar por ahí. Pero es curioso que se conociese como Thunder y no como Rainbow Edition en Japón. Aunque se hacen campeonatos en Rainbow Edition en Japón. Totalmente. El Hacho. Muy bizarro. Es una mierda. Pero es que el Hacho hace torneos de todo. Sí, de todo. Sí, sí, o sea, sí. El Hacho hace torneos hasta de comer ramen. Sí. No, bueno, tuve, en el canal de YouTube es bastante, bastante extremo. O sea, o te pasas a lo Kuto no Ken, o ves el Capcom 2 que dices vale, o ves el Rainbow Edition y dices por qué. Pero bueno, cosas tema. Que se hacen en el recreativo. Un tema, y nos queda por comentar el amigo DJ, alias otro. Oh, Shadow, esos bastardos, hijos de puta, qué gran honor. Qué gran aparición en la peli, ¿eh? Qué gran aparición en la peli. Tendríamos que comentarla, porque tendría que venir aquí, ¿eh? Qué bien. Tendría que venir aquí la peli. Qué bien. Porque me encanta la peli. Bueno, la de Animated Movie, quiero decir. Sí, la Animated Movie, porque también podríamos hablar de la Van Damme, que también es del Super Street Fighter 2. Bueno, lo podemos hacer un espacio después al final del programa, si te parece. Efectivamente. DJ, pues creo que si hemos dicho que Thunder Hawk eran un montón de ideas metidas y en batidora, DJ yo creo que es el más fácil, ¿no? Cogemos un jamaicano, raza negra, pantalón así random que ponga Maximum y ya la tira para adelante. Sí, sí, sí. Y porque tiene no unos puños. Sí, Tai jamaicano. ¿Hacía? Sí, porque sí, Capoeira no era, o sea, Tai jamaicano. Sí, o sea, era el personaje de cargas. Era muy extraño, pero a mí es un personaje que, a pesar de que lo que vendría a ser la apariencia no me desagrada, pero tampoco es que me apasione, no me tatuaría un DJ en el pecho. Sí que es verdad que a la hora de llevarlo y tal, a mí al menos me gusta. No sí, sé qué pensaréis vosotros. Se lleva base, como Gail, a base de cargas, 2 segundos atrás, adelante, abajo, arriba, etcétera. Y la verdad es que, a pesar de que el diseño a mí particularmente no me gusta, sí que me gusta el estilo que tiene de ataques. O sea, ese rollito de las patadas ágil, hacia ¿no? aladas, hacia arriba, sí, es como un Guile un poco más ágil, ¿no? Después ya veríamos cuál es más útil o más, ¿no? Pero el diseño de los movimientos sí que es bastante interesante. Lo que pasa es eso, que en diseño baja un poco el nivel en comparación a Fei Long y a Kami. O Claro, y es que además es que, fijaos, los dos personajes americanos desarrollados por Kakomusa, como se dice tradicionalmente, pues hombre, no calaron mucho. La verdad es que tú veías el Street Fighter 4 cuando estaban anunciándolo y tal, y te decían, no está Thunderhawk, oh no. Te decían, no está DJ, no, por favor. De hecho, mira, y justamente... En cambio te dicen, está Cammy y todo, ¡oh! Sí, está Cammy, y después en el Super Street Fighter 2, el Super Street Fighter 4 estaba dopado. Sí, después, no estaba contenta que desaparezca Cammy. Díselo a la amiga Necromina, que te parte la cara. Ya, sí, eso es COVID. Un abrazo a nuestros buenísimos amigos de la comunidad de Street Fighter de España, evidentemente. Pues eso, ¿no? Los queremos muchísimo. Que Cammy y Fei Long siempre han sido de los New Challengers, quizá los más queridos, y de hecho eso se vio en Super Street Fighter 4, cuando en la versión consola, hablando de la versión consola, fueron los primeros que salieron en Street Fighter 4. En recreativa no salía ninguno, y en versión consola pues ya salía Cammy y Fei Long, y ya hasta Super Street Fighter 4 no vinieron los siguientes. Bueno, pues ya hemos hablado de estos cuatro personajes. Si te parece bien, Edu y Juan, podemos hablar de lo que vendría a ser el propio cambio que supuso el juego en sí dentro de la franquicia o de la saga, vamos a decir, Street Fighter 2. Y es que el juego, si bien no cambió lo que cambiaría después con Super Street Fighter 2X barra Turbo, que lo comentaremos también hoy aquí en el Club Vintage, sí que es cierto que hay un cambio bastante radical con respecto a lo que fue Street Fighter 2, no solo a nivel jugable, que hay buenos cambios bastante importantes, sino que además a nivel gráfico hay un upgrade bastante interesante, ¿sabes? Quizá no tanto en algunos personajes más, bueno, que ya estaban en el Hyper Fighting, pero que tuvieron algunas cositas nuevas, evidentemente. De hecho, ya empezando por los propios artes, ¿no? Los propios portraits de los personajes, la cara que sale al seleccionar y tal, ya eran diferentes, ya yo creo que de bastante mejor calidad. ¿Qué trabajazo de diseño hubo detrás? De hecho, a mí es la imagen de Ryu es de las que más me gustan, el estilo de pelo y tal. Detrás de lo que es Super Street Fighter 2 hay un trabajo de arte de Bengus, Ikeno y Akiman que es sencillamente increíble, y juraría que ya incluso Nishimura Kino ya estaba haciendo algo aquí, pero me gustaría revisarlo si me permitís aquí en la Biblia. Pero ya os digo, son unos artes sencillamente fabulosos. Yo creo que además estamos en uno de los zenits más importantes de Capcom en cuanto a arte. Sí, a mí por ejemplo me pones al Vega barra Balrog antiguo y me pones el de Super Street Fighter, la cara, y es impresionante el cambio, ¿no? Esa máscara que antes ocultaba todo el flequillo del pelo y tal, y aquí lo vemos quitándose la máscara, la verdad es que bastante más impresionante. ¿Por qué dice Olereriu? No lo sé. ¿Qué, es imbécil o qué? Había algo de historia ahí de por qué lo decía, pero no, ahora mismo no caigo. Y la verdad es que también el nuevo diseño de algunos personajes, algunos sprites y tal nuevos eran brutales. Guile en su pose de victoria cuando se sacan las placas y tal del pecho, es brutal. Es del palo, y ahí Juan. Es donde hay un cambio de animación que dices, ¿por qué se mueve así? Y ahora se mueve así. Y esto tiene una animación que flipas, ¿no? Es como del palo, exagerando, ¿eh? Tú ves al Guile, ahí Sonic Boom, dos sprites, bueno, un poquito más, pero bueno. Luego el pavo gana el combate, se quita el de esto y eso parece animado por Don Bluth. Dices, ¿qué cojones ha pasado aquí? Qué maravilla. Hay muchos cambios y después en Super Street Fighter 2 Turbo se ven más, ¿vale? Pero había unos cuantos cambios aquí de sprites que decías, madre mía, que espectacular algunas cosas y como otras siguen siendo las del año del propio Street Fighter 2. Pero eso, ¿no? De la estética es curioso, ¿no? Porque Street Fighter, casi todos los juegos de lucha de la época no tenían mucho margen para explayarse artísticamente más allá de los combates, es decir, fuera lo que son menús y tal. Si no son las cuatro imágenes representativas de cada personaje y el menú de selección de país y de viaje, ¿no? Típico. Sí, todo lo que hicieron ilustraciones no lo gastaron en el mapa del mundo. Sí, bueno, es cierto, pero que está bien la evolución de los anteriores a ese, yo creo que es significativa, sobre todo la elección del artista para los retratos, brutal, como decís. Además, sobre esto que estábamos comentando, se nos ha olvidado con hablar de lo que fue la introducción, que dejábamos de lado la introducción clásica. Importante. De Street Fighter 2, del edificio, que además fue censurada en algunas partes, porque era un rubio ario pegando un tipo de raza negra, y dices, joder, qué rebuscados que eso. Sí, después aclararon un poco al de raza negra y dices, aclararon y dice, ahora está bien que le pega un blanco, ¿eh? ¿Sabes? Dices, ahora está bien, ¿eh? Joder. No, pero el caso es que teníamos una presentación sencillamente fabulosa. Yo creo que a todos nos impactó en su momento cuando veíamos a Ryu así calentando, y te lanzaba un Hadouken en todos los piños que te lo... Pues eso fue aprovechado ya para la película, ¿no? Porque es el primer combate, lo hace. Qué bien hecha, ¿no? Porque realmente la animación es simplona, entre comillas. Es decir, lo que han usado realmente para hacerla no es técnicamente nada del otro mundo. Pero no, qué pero flipas, flipas. Es brutal. Flipas porque es un espectáculo. Es totalmente espectacular y además tiene una melodía sencillamente increíble. Y aparte, quizá no más representativa aún en Super Nintendo, porque lo de los edificios está muy bien en el arcade, pero en Super Nintendo ni lo veíamos eso. veíamos el título dando vueltas y tal, y claro, la diferencia de ver eso a ver a Ryu animado haciendo la pose de combate tirando un Hadouken, pues era bastante más espectacular que ver Street Fighter 2 Turbo y verlo cómo se amplía el título. Sí, sí. Sobre esto que estábamos comentando antes de pasar a hablar de la intro, disculpad, decir que además Super Street Fighter 2 tiene el honor de dar nombre a una práctica que ya se estaba ejecutando en muchísimos juegos. En Capcom también se estaba ejecutando y se decía que era un bug, y hasta cierto punto podemos decir que lo era, y que en SNK ya se estaba usando de forma normal, pero que no se había dado nombre, o al menos de forma oficialmente por parte del propio juego, y eso es la palabra combo. Sí, efectivamente. Combo. Empieza la palabra combo a usarse como algo normal, como la consecución de hits en un videojuego de lucha, y Street Fighter por fin le da nombre a esto e incluso los marca, ¿no? 3 hits combo, 2 hits combo. Sí, etcétera. Efectivamente. En otros juegos ya lo podíamos hacer de alguna manera, incluso en los Street Fighters viejos se podían hacer, o sea, puño Shoryuken entraba de combo, pero claro, nadie te marcaba eso como hit combo, como nada, simplemente lo hacías y ya está. Y además aquí empezó a llenarse la pantalla de palabras. Sí, sí. ¿Sabes? Hit recovery, etcétera. Había, pues, yo supongo que había hasta freeze attack. Sí, exactamente. ¿Sabes? Freeze attack que te daba los primeros puntos. Exactamente. De bonificación. Otra de las mejoras que hubo en este Super Street Fighter 2 es que se le añadieron algunas features interesantes a algunos personajes, como podía ser a Ryu, su movimiento insignia, que para muchos, para mí es el Shoryuken, no me vais a disculpar, el movimiento insignia para mí de Ryu es el Shoryuken, pero alguien decidió que era el Hadouken y le añadieron el Hadouken de fuego, y a Ken le añadieron el Shoryu de fuego. Efectivamente. Fue un añadido interesante. Efectivamente, también. Lo que pasa no es solo que, para Ryu y Ken, evidentemente. Efectivamente, lo que pasa es que, claro, el Ryu, digamos que lo ejecutaba como un ataque nuevo. Y Ken era como el puño, el Shoryuken fuerte, básicamente. O sea, no era algo totalmente nuevo, simplemente que le habían dado otra propiedad al Shoryuken fuerte de Ken. Sí, sí. Y algunos personajes pues ganan algunas habilidades nuevas o algunos normales nuevos. Lo que pasa es que después ya hablaremos en Super Street Fighter 2 Turbo cómo eso se amplía a un nivel casi que parece un juego totalmente distinto. Además, sobre la mecánica que estábamos comentando antes, y yo creo que estamos ya cerquita de dejar Super Street Fighter 2 para saltar al siguiente título, decir que no tenía nada que ver con lo que vimos en Hyper Fighting, y de hecho algunas cosas, lo más típico, por ejemplo, que podríamos ilustrar al respecto de las diferencias entre uno y otro, por ejemplo, están en las Tatsu de las Patada Huracán de Ryu y Ken, por ejemplo, que en los Hyper Fighting era un ataque que lo hacías en el aire y volabas por todo el escenario. Sí, efectivamente, aquí y aquí bajabas. Se habían convertido en un hit que lo hacías y caías haciéndolo. Sí, sí, dabas la vuelta, podías hacer cross-ups y tal, o sea, atacar por detrás, haciendo la tatsu desde el aire, pues caer en una posición que puedas dar por detrás. Eso antes no podías hacer porque ibas totalmente recto y caías. Sí, sí. Y bueno, y evidentemente todo cambió y cambiaron también, por ejemplo, los finales del juego. Cambiaron los finales del juego añadiendo nuevas, en gran parte de los personajes, nuevas ilustraciones y nuevas historias, entre comillas, en las que veíamos cosas interesantes, como por ejemplo los finales de Shadowlow. Hombre, por los finales cambiados de los personajes de Shadowlow, seguro que lo recordaréis, en Champion Edition y en Hyper Fighting eran una puta basura, donde veías a cuatro, situación lamentable. Sí, veías al que habías ganado arriba y los tres personajes restantes abajo, y qué malos son, sí, un ejército, y qué culito lado, tengo, y que somos muy malos y no sé qué. No, aquí ya tenían sus finales cada uno, y el de Vega era sencillamente fabuloso. Tenía unas uñas que se hacía unos cañones, seguro que no veas. Sí, la verdad, sí. Que... ¿Ves? Sabes lo que son los cañones. Sí. Es que allí no usamos la palabra cañones. Sí, sí. La verdad es que las ilustraciones nuevas molan bastante. Y aquí por fin tenemos ese final a los personajes de Shadowlow que tanto echamos de menos. Porque, claro, no es lo mismo ver el mismo final con cuatro personajes que ya cada uno tenga su propio final. Desde mi punto de vista. Por supuesto, y luego tenemos una de las historias más, y perdonad la palabra, tróspidas que hemos visto en un juego de lucha. Y es la historia de Kami. La historia de Kami no se entiende. Es turbulento. O sea, es que lo vais a explicar. Yo no termino todavía. Es que no te la puedo explicar. No tiene ni pies ni cabeza. Vale. Porque, claro, Capcom es de eso de... Vamos a ver, tenemos Street Fighter 2, ahora vamos a hacer Street Fighter 0. ¡Oh, Street Fighter 0 2 Gold! Vamos a meter a Kami. ¿Explicamos otra historia? ¿Sí? ¿Por qué no? Sí. ¿Y cómo la unimos? No, no lo sé. ¿Qué pasó con Kami? Pues resulta que tú te pasas el juego con Kami. ¿Vale? Está Vega Bison en el suelo. Ahí, no me pegues, que soy tu novio. Dices, oye, ¿cómo? Y resulta que sí, parece ser que en algún momento de la historia de Bison, ese cabrón dictador que estuvo en el mando de Shadowlow, en algún momento de su vida tuvo corazón. Y en algún momento también tuvo un coche. En algún momento tuvo un accidente con Cami. Resulta que Cami la hospitalizaron y le perdió toda la memoria. Y se unió a un grupo de salvación británico para, vete a saber qué. Pues todavía no entiendo qué hacen los compañeros de Cami exactamente dentro de la historia, ¿no? Dices, hola, somos tus compañeros, vente con nosotros. Y deja a ese tío con pene. No tiene ni pies ni cabeza. Y además es que se lo explica Bison del palo. No, que sí, que yo te quiero, que... Bueno, que es una rubiaza también, ¿sabes? Pero Bison tonto no es. Pero a ver, Bison, ¿cómo va a querer a alguien? Es que primero no me entra en la cabeza. Y luego, segundo, que menos mal que después se fue a la mierda esta historia, pero se fue rápidamente, porque en la peli de Street Fighter 2 Animated Movie se inventan otra historia que es más creíble que esto, que le han lavado la cabeza y ya está. Bueno, es creíble. Ya hablaremos también de la peli de Street Fighter 2. Es creíble lo que pasa. La aparición de Cami. ¡Hola, soy Cami! ¡Ah, me arrestan! Pero salían todos los pósters, ¿eh? Sí, todos los pósters. No se perdió ni un póster. De hecho, la portada del port, que también lo hablaremos después. Bueno, después lo hablamos mejor. Sí, pero sí. Que el port de Super Nintendo en la versión japonesa tiene una portada. Sí. De portada. Sí, sí, animación. A mí no te gusta tanto, ¿verdad? A mí no me gusta tanto porque es como muy simple. Hablemos, ¿vale? de ello luego. Después hablamos. Sí. Bien, pues eso es básicamente sobre Street Fighter 2. Después volveremos un poquito a ello para hablar de ¿Hemos los ¿Hemos hablado de las banderas? ¿De la bandera España y tal. Ah, sí. Bueno, era muy tróspido ver eso, ¿no? Que te dicen que Cami es inglesa. Dices, vale, puede ser. Y la bandera era del Reino Unido. Dices, hombre, sí, pero no. Es como, oh, vale. Y luego tenías lo que decíamos, ¿no? La bandera constitucional de España, que ya no hacía tanto daño a la vista. Decir, se excusarían como eran 4 píxeles el águila. No es un águila, eso lo veis mal vosotros. Es un escudo. Y además, sí. Es que como el Bison es dictador, pues, en la bandera de Franco, Vega dice, no, vale, puede ser. No era así. Era random, es que no tenía ni puta idea con las banderas de España. No, y pasaban muchísimos juegos, ¿eh? No solo fue cosa de Street Fighter. La disposición del mapa, que ponían un país. Uy, los mapas. Es que es eso. Una Australia. Hay una Australia que es increíble. Si os fijáis en el mapa del Super Street Fighter 2, qué lástima no tener una imagen aquí, pero por favor, buscadlo en Google. Australia es así. ¿Sabes? Es una Australia que dices, pero si parece Rusia, ¿sabes? Y luego España. España es una especie de cosa extraña que sobresale de Europa como una especie de grano. Sí, es Pangea a medio evolucionar el mapa. ¿Sabes? Es como si fuese el mapa del mundo en vista de ojo de pez con otro ojo de pez. ¿Sabes? Es como papa, ¿sabes? Y no tiene ni pies ni cabeza el puñetero mapa. Pero bueno, no es que nos da igual la geografía. Sí. Por cierto, el avión dejó de desplazarse, ¿no? Se desplazaba, me refiero al destino concreto, y lo veías. Mira, ahí está yendo. Bien, van bien. Sí, va luego bien. Ya iba siempre, luego siempre va al mismo sitio. ¿Dónde aterriza en Australia exactamente? No, en fin, sencillamente fabuloso todo este tema, sencillamente fabuloso todo esos artes y lo que supuso Super Street Fighter 2, pero lo que estaba por venir, amigo Eduardito. Efectivamente. Lo que estaba por venir. Ha sido un poco fail, ¿eh? Porque queríamos poner la canción del Super Street Fighter 2 Turbo y nos ha salido la del World Warrior, que dicen no. Pero bueno, en fin, os lo imagináis, ¿vale? La intro volvía a ser prácticamente la misma, pero ahora salía Chun-Li y Cami, y no sabes por qué Cami te enseñaba la lengua. ¿Hace falta saber por qué? Pregunto. No, supongo que sería Bison. Pero teníamos al final la aparición de un personaje extraño que estaba de espaldas y que decías, hostia, cuidadico, ¿quién existe? Y hablaremos también de él, evidentemente, pues se convierte en un personaje absolutamente capital en toda la historia de Street Fighter. Pero tenemos Super Street Fighter 2 Turbo, un juego, Edu, que además creo que lo hemos explicado alguna vez aquí en el Club Vintage, cuando tocó hablar de Street Fighter 2 y hablamos de Champion Edition y hablamos de Hyper Fighting, que lo hemos catalogado nosotros y es una teoría propia y que creo que todo el mundo compartirá, como un juego puente este Super Street Fighter 2 comparado con Super Street Fighter 2 Turbo, ¿verdad, Edu? Sí, digamos que hay unos parámetros en estos juegos, ¿no? Que por ejemplo de Street Fighter 2 a Champions Edition, la verdad es que aparte de los 4 jefes poco cambio hay, Pero de Street Fighter 2 a Street Fighter 2 Turbo sí que hay cambio. Están las Tachos EX, Chun-Li gana el Koken, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay un cambio más radical. De Street Fighter 2 Turbo al Super Street Fighter 2 sí que hay un cambio más bestia que lo que vimos en de Street Fighter 2 a Champion Edition, pero no tanto como lo que vamos a disfrutar después en Street Fighter 2 en Super Street Fighter 2 Turbo. Vosotros fijaos, además, es una cosa que comenta la Eternal Challenge y lo comenta ni más ni menos que Funamizu, y yo no había caído en ese detalle, y es que si os fijáis, más allá de los ports de consola de Super Street Fighter 2 de New Challengers, este título queda totalmente olvidado por toda la comunidad de jugadores. ¿Por qué? Porque aparece Super Turbo, y Super Turbo o Super X, como queréis llamarlo, está a otro nivel comparado con Super Street Fighter 2. Entonces nadie juega Super Street Fighter 2 porque sería una estupidez volver a un juego que estaba tan desfasado a pesar de tener solo un año más comparado con Super Street Fighter 2. Entonces, Turbo, quiero decir. Entonces, es como que nadie se acuerda ya de Super Street Fighter 2. En cambio, todo el mundo juega Turbo y fue un juego que duró muchísimos años, Edu, de competición. Sí, de hecho, en algún Evo, que son los torneos así más grandes en lo que sería mundialmente conocido, ¿no? El Evolution, ahí encontramos y vemos cómo hacen pequeños torneos o torneos de exhibición incluso de este Super Street Fighter 2 Turbo. Pero durante el silencio de Street Fighter, de la saga Street Fighter, que se rompió con Street Fighter 4 de forma sencillamente fabulosa, durante ese silencio prácticamente solo se jugaban a dos Street Fighter. Uno era Third Strike y el otro era Super Street Fighter 2 Turbo, un juego del año 1994 que duró prácticamente hasta bien entrado 2006, 2007, 2008. Es que es un juego, digamos, bastante avanzado. Tiene cosas y cosillas muy, muy avanzadas. Ya no solo el hecho de que añadieran el Super Combo, que es la gran feature, que es la gran técnica nueva, ¿no? Esa barrita que se iba rellenando a base de golpes, y cuando estaba llena podíamos hacer un super movimiento. No solo en eso, sino que personajes como Ryu, como Ken, etcétera, empiezan a ganar movimientos, empiezan a hacer cosas que evidentemente en otros Street Fighters no podías. Por ejemplo, el caso de Ken, se le añaden nuevas patadas que le puedes sacar mucho uso, eso Shoryuken a la antepatada o a la antepatada, ¿no? Que hacía movimientos nuevos que podían engañar al rival. El propio Ryu, pues, haciendo adelante puño flojo, avanzaba, o haciendo adelante puño fuerte te hacía un puñetazo nuevo que te servía para atacar por debajo. No sé, empezaron a ganar cosas que ahora las vemos normales, pero antiguamente no lo eran. Y si pasas de Super Street Fighter 2 a Super Street Fighter 2 Turbo, flipas, te quedas flipando con las cosas que puedes hacer con estos personajes, y después vuelves atrás y dices, ¿qué ha pasado? No es el mismo juego, no me gusta tanto. Ya, claro. Es que además es revolucionario para muchos personajes, ¿no? No, por ejemplo, Ryu, estábamos comentando, es un personaje radicalmente distinto de lo que fue en Super Street Fighter 2 de New Challenger, solo por añadirle lo que vendría a ser el overhead, lo que vendría a ser este puño, el adelante puño. Sí, el adelante puño para avanzar. Y evidentemente el mid-air combo, que es sencillamente fabuloso. Sí, también añadieron los mid-air combos, ¿no? Esos combos que, pues, a media altura puedes encadenar cosas en el aire. En el caso de Ryu, por ejemplo, si el personaje saltaba y tú saltabas con él, le hacías el golpe medio. Ryu hacía un puñetazo que daba dos golpes, y si el otro personaje aún estaba en el aire podías volver a saltar y volverme a meter los dos golpes, y una vez en el suelo, si tienes super, pues ala, sí, festival. Claro, festival, y te hacías una camiseta. Sí, sí, flipabas. Fabuloso. Claro, esta cosa que sí que es difícil, ¿no? Tienes que aprovechar, ver que el otro salta y tener la barra de super llena, que se llenaba muy lentamente en este juego, a no ser que hagas según qué cosas o algunos movimientos que se rellenaban antes, pues era difícil ver más de un super por round. Entonces, digamos que esa circunstancia de clavar los dos golpes medios en el aire era complicada. Básicamente, la barra de Super Street Fighter 2 Turbo se rellenaba gracias a los ataques que hacías. Efectivamente. Entonces, normalmente solo salía uno por combate. Debía durar mucho el combate, o sea, en tiempo, quiero decir, para que vieras dos. Y además es que era tan mortal todo, en el sentido, sí, de que era, quitaba todo, mucha vida, todo, entonces, ¿sabes? Que normalmente quitaba menos vida que quizás otros Street Fighter 2, pero tenías más posibilidades para hacer más daño, por lo tanto era muy difícil ver un combate, sí, en el que durase lo suficiente para hacer dos barras de super, a no ser que te llamases Sagat y luchases con Ryu o contra otro Sagat, y entonces eso era Tiger, Tiger, sí, Tiger, efectivamente. Tiger, Tiger. O incluso alguna propiedad que evidentemente ya estaban antes, ¿no? Pero que se podían aprovechar en los supers, ¿no? Esos frames que eres invulnerable y te puedes, pues, saltar cualquier cosa. Eso, por ejemplo, hay un combate de Daigo que lo deja bastante claro. Para mí es el combate Sí. Para mí es uno de los combates mejor ejecutados de la historia de Super Street Fighter 2. Creo que de, es contra, de toda la saga. Creo que era... el Evo 2004, sí, el combate creo, de Oral, y creo que era Daigo contra Alex Valle, si mal no, no recuerdo. Sí, creo que era Alex Valle, sí. Donde vemos a Alex Valle tirando Hadouken, spameando Hadouken. Y Balrog pues tiene la barra llena y hace el super y se salta el Hadouken y empalma, ¿no? Le pega una palita, o sea, de... ¡Oy! Sí, sí. Aparte que la presión que ometía el personaje y todo el rollo, sí, correcto, ¿no? Pero puedes aprovechar eso, esa invulnerabilidad para intentar meter ese super. La verdad es que lo que digo, ¿no? Este Anima Future pues te ayuda bastante y que se puede aprovechar de cualquier manera. No solo meterla en combo, sino aprovechar ese frame de invulnerabilidad que puedes aprovechar y ala, lo cascas ahí. Encima, como quita mucho, pues puedes despedirte del propio combate. Si os parece bien, querría entrar a debatir o durante unos minutitos sobre lo que vendría a ser la revolución que supone para no solo Street Fighter, sino para toda la generación de juegos de lucha, el añadido de la barra de super. Porque si bien es cierto que no es Capcom la primera en meter lo que vendría a ser el de Spirit Move, lo que vendría a ser esa consecución de ataques, golpes, fuertes, sí, especiales, vamos a llamar. Sí es cierto que el modelo de barra de super se populariza gracias a super. Efectivamente. Porque claro, podemos hablar de Art of Fighting 1 cargando el ki, podemos hablar de Fatal Fury cargando lo que vendría a ser el de Spirit Move cuando, sí, cuando te queda poca vida. Podemos hablar, incluso antes Edu comentaba, y eso es un tema un poco así, por eso no queremos mojarnos, porque nos parece un tema que se debería estudiar más, porque probablemente encontraremos algún referente anterior a Super Street Fighter 2 en cuanto al hecho de añadir una segunda barra. Pero por ejemplo, Botoden 2 o Botoden, sí, 1, mejor dicho. Básicamente los muchos juegos de anime que recargabas ki, como en el propio Art of Fighting, ¿no? Para hacer un Kamehameha o cualquier técnica, tenías que gastar esa porción de barra para hacer ese ataque. Es bastante parecido. Sí que evidentemente los juegos de anime no eran tan populares profesionalmente hablando, pero tenían esa manera de actuar de ki, que también es muy parecida a la que tenía Art of Fighting, la verdad. O sea que la segunda barra yo creo que sí que estaba bien incorporada en Art of Fighting compañía, pero no servía de lo mismo, porque gastabas ki por cualquier cosa. Creo, claro. Si tiras un Koken, gastas ki. Haces un Shoryu con Ryo, gastas ki. Y luego SNK en 2002 te dice, 2004 creo que fue, te dice que por hacer una llama te quitan ki. Efectivamente. ¿Son imbéciles o qué les pasa? O SNK Playmore, perdón. SNK Playmore, ojo, y fue el SNK vs. Capcom Chaos, que eso todo gastaba barra, hasta esquivar, gastar barra, que dices, ¿por qué? ¿Puedo respirar? O sea, no tienes super. Es el jamón de yo-yo. El jamón. O sea... ¿A ti qué te parece, Juan, el tema de las barras? ¿Tú opinas que fue revolucionario? Yo creo que la clave o popularizó, al menos. Me da la sensación, igual me equivoco. Estáis hablando del tema aquí en muchos juegos, los Touden y tal. Yo creo que la clave está en que Street Fighter, este turbo, te permite cerrar el combate de esa forma tan espectacular, y es lo que nos queda en el recuerdo. O sea, si la barra esa se ha popularizado de la forma que lo ha hecho, es por cómo se puede usar. No tanto por lo que hace o para qué sirve, que es parecido, sino por cómo se puede utilizar y qué juego da para, por ejemplo, eso, cerrar un combate de esa forma espectacular. Yo creo que es lo que queda y por eso quizás se recuerda como el primer momento, ¿no? Claro, y además sí, aparte, situarlo como una segunda barra dentro del propio HUD del juego de lucha. Sí, y aparte de otra diferencia, porque sí que es verdad que si hablamos de barras también se nos olvida Samurai Shodown, que tiene una segunda barra. Es verdad. Lo que pasa es que, claro, en estos juegos se cargan de diferentes manera, quiero decir, en Samurai Shodown por ejemplo recibiendo golpes, no la cargas tú golpeando, sino recibiendo golpes. Y te vuelves rojo. Efectivamente, y en el caso de Art of Fighting o los Botoden las cargas tú con una ejecución de dos botones, y en Street Fighter, en Super Street Fighter 2 Turbo la ganas tú pegando, por lo tanto la diferencia está ahí, que después la barra se pasó a que se cargará pegando o que recibiendo. Si se premia, ¿no? Se premia lo bien que lo estás haciendo, o lo que recibes. O te ayudan si estás haciendo. Efectivamente. Entonces, sobre Super Street Fighter 2 Turbo, como podéis ver, nos apasiona, evidentemente, porque es un juego muy diferente de lo que vendría a ser la propia saga Street Fighter dentro de sí misma. Y resulta sorprendente no solo encontrarnos con estos personajes que evolucionan, no solo con esta música que evoluciona, no solo con un nuevo equipo de arte que haría nuevas ilustraciones y tal, sencillamente estupendas, para mí las mejores casi de toda la saga, Edu. Y además encontrarnos casi con una revolución al final del propio juego si hacías muy bien las cosas, Edu. Una revolución que sonaba tal que así. We'll be right back. además, qué música tan majestuosa, ¿eh? Sí, sí. Akuma se apareció en Nogouki, ¿no? Uh-huh. Ese malo que aparecía según si requeríamos, si hacíamos ciertos requisitos, ¿no? Aparecía este personaje pateando el culo a Vega. Sí, rompiéndotelo a ti después. Sí, efectivamente, porque está, pero vamos, rotísimos poco. Hasta hace poco se decía que era uno de los personajes más rotos de la historia del fighting. Hasta que apareció Ivanoce. Efectivamente. O sea, lo descubrió el amigo Shari. Sí, pero me refiero a profesionalmente, hablando no en el término del Power Rangers de Super Nintendo. Pero sí, era un personaje muy roto, estaba muy roto. Y se veía con esos dos kames en el aire, con esas Taxus, con esos mid-air combos que tenía. Combos de la mina. De Taxus Oryu después, dices, ¿por qué? Muy, muy loco, muy loco. Habían tres, miro la chuleta si me disculpáis, habían tres opciones para conseguir luchar con Bison en total. Con Gouki, con Akuma. Pero al final te das cuenta de que este juego además tiene el mérito en muchas versiones de ser uno de los juegos más difíciles a nivel de jugar con la máquina de la historia de Street Fighter, sí, el Grandmaster Challenge que se llamaba, ¿no? Grandmaster Challenge porque no mentía, porque es que era una auténtica locura, circunstancia que incluso, y perdón que hago un asterisco, después tenemos que hablar de Super Street Fighter 2 para hablar de la Tournament Edition, ¿vale? Que no se me olvide. Estábamos comentando Super Street Fighter 2 y este sistema, esta dificultad, porque es que era realmente fuera de juego el tema de encontrarte con que el segundo te reventaba el cacas, pero como una cosa. Sí, muy loca. La verdad es que la inteligencia artificial de aquí de este Grandmaster Challenge pega un vuelco. Claro. ¿Vale? Y por ejemplo, un Zangief no va a esperar. Quiero decir, si tú pegas un puño. La circunstancia me pasó ayer revisando el juego, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo random. Yo estoy con Ryu, hago un jab. Y la distancia entre Zangief y Ryu es la suficiente para agarrarme. ¿Zangief se piensa el agarrarme y hacerme el pile driver? No se lo piensa. Te lo hace en tu puta cara y piensas, tío, pero si es que no habrías tenido tiempo de pensar algo así, pero la máquina te lo hace. Sí, sí. ¿Es cheto? Bueno, no sé si es cheto. Yo creo que es sencillamente interesante tener un juego tan difícil, sí, y tan interesante. Es un juego que si te lo llegas a pasar, dices, es que... Vale, es que, cuidado. Ojo, cuidado, ¿no? Cuidado. Sí que es verdad que después diréis, pero si no es tan difícil. Es verdad que las versiones de consola, el Collection, incluso el HD Remix de que salió en Xbox Live, la dificultad está muy bajada. Hombre, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la dificultad del Grandmaster Challenge de recreativa, pero nada. Nada que ver. O sea, ver. Yo me acuerdo de haberlo jugado y decir, coño, pues si no es tan difícil. Y después volver a jugar al Grandmaster Challenge y decir, era muy vale. Frustrante, ¿no? Realmente. Era muy, muy frustrante. Pero claro, como ya tenías opciones anteriores y tal, yo creo que era interesante tener una opción que te violaba. Literalmente. Sí, el reto estaba ahí, pero yo creo que para el jugador medio aquel... Yo creo, además, le supuso problemas a este juego tener esa dificultad en algunas versiones porque luego la gente dejaba de jugar. Es que se veía que era imposible, dejaba de jugar si no era para hacer un versus. Y eso, evidentemente, no reporta beneficios. Si no reporta beneficios, la placa, básicamente, has hecho una inversión que no te lleva a ninguna parte. Con lo cual, en el momento de los arcades, era un problema tener una circunstancia así que te impedía que la gente ingresase en sus 5 duros o 50 pelas, porque este juego era más de apenas en su momento, hasta que pasó un tiempo, bla, bla, bla, no me importa una mierda, Tony. Vale. Estábamos comentando sobre Gouki. Gouki, además, dice la leyenda, bueno, dice la teoría, porque hay muchas teorías al respecto. Seguro que recordaréis, creo que fue Games Weekly la que hizo el gran fake de Gouken. Ay, sí, Shenlong. You must defeat Shenlong to stand a chance. ¿Quién es Shenlong? Shenlong, en teoría, es el maestro de Ryu y de Ken, que después a lo largo de la historia mutaría el nombre para llamarlo Gouken. Y, en fin, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Resulta que Games Weekly, juraría que fue se sacó de la manga un truco para luchar con el maestro de Ryu y Ken, alias Shenlong, en ese momento. Y tenías que hacer una locura del palo, llegar a Bison sin perder un combate, haciendo todo perfect, hacer como 5 o 10 Dragon Games con timeout. Sí. Era como imposible, ¿no? Era del palo, ¿qué dices, tío? Y era mentira, era un April Fool muy currado, con una imagen así, sí, retocada del sprite, que en ese momento, pues imagínate, tampoco era tan sumamente fácil de hacer como harías ahora, por ejemplo, con un Mugen Random. Sí, sí. Entonces tenía mucho mérito hacer eso. ¿Qué pasó? Que la gente se lo creyó. ¿Por qué? Porque todo el mundo se mataba a hacerse camisetas con este juego. Entonces se intentó y tal, pero era mentira. Tardó un mes en saberse que era un fake y que era mentira. ¿Qué pasó? Que Capcom parece ser tomó la referencia de esta broma en la que decía que Shenlong aparecía y le rompía toda la gorra a Bison y lo dejaba ahí tumbado, y empezaba un combate entre maestro y alumno más que maravilloso y épico. y nos encontramos con que aquí prácticamente sucede lo mismo si llegamos a hacer las cosas, las circunstancias que nos llevan al combate con el Akuma, con Gouki. Y es que empiezas el combate normal, como sería con Bison, de golpe aparece una sombra, ¿sabes? Haciendo el Shungoku Satsu, le pega una paliza en la oscuridad a Bison y queda Bison tendido en el suelo y empieza uno de los combates más épicos que vas a disputar en tu puñetera vida. No era el maestro, evidentemente, pero era el hermano del maestro, poseído por el Gohago, el Dark Hado. Sí, en ese momento Satsui no Hado. Exacto, que en ese momento no creo que estuviese todo esto tan desarrollado para hablar de Satsui no Hado, de hablar de Shingoukis. Simplemente sería el hermano malo de el hermano malo, con lo que vendría a ser el collar que le acredita como maestro de la Ansatsuken. Sí, los kames aéreos. Los kames aéreos, que es como la técnica más depurada de la Sansuken, que solo lo hacían los grandes maestros y que Ryuken no la hacen hasta que no llega el Super Street Fighter, el Street Fighter versus X-Men, y la lian pardísima y sí, dice, ¡me paso la historia por el culo! Claro, pero ahí ya hasta el profesor Xavi entraba diciendo que eran medio mutantes. Xavi, tómate la pastilla, imbécil. Tómate la pastilla, imbécil. Total, que sencillamente épico tener un personaje que además ya prácticamente estaría en todas las entregas de la historia de Street Fighter y que su aparición siempre sería sencillamente espectacular, como por ejemplo Street Fighter 3, Second Impact, que lo tenías ahí como personaje secreto y te hacías polvo cuando salía. Sí. Es decir, Destra que aparecería ya como personaje seleccionable de primeras, en Street Fighter Alpha estuvo en todas las entregas. Marvel se ha salido en casi todos también. En fin, que Akuma Gouki se convierte en un personaje sencillamente épico para la franquicia, teniendo un resbalón llamado Cyber Gouki en Marvel vs Street Fighter, que dices, Capcom, ¿qué cojones has hecho? Mazinger Gouki. Es horrible. Qué lástima, qué vergüenza. Y encima estaba retarde también. Lo que hombre, pasa es que, claro, como le salían alas, tío. Le salían alas al pavo. Le salían alas. Alas de metal, ahí el pavo. ¿A quién se le ocurrió? Más heavy que Satanás. Xavier mezclando mutantes, robot, apocalipsis. Sí, fue un tema bastante crazy. Eso estuvo muy, muy bien. Fue interesante. No, es mentira, no me moló nada. Total, que Akuma se convierte en un personaje muy importante y además podríamos incluso seleccionarlo haciendo una locura de una combinación de botones que teníamos que ejecutar. Esto lo dice aquí la chuleta, la fuente primaria de este programa que ha sido hoy la Eternal Challenge, y básicamente consistía en hacer una combinación de botones antes de que se acabase el tiempo, y si no lo hacías bien, porque tenías que presionar encima de Ryu para conseguirlo, te salía un Ryu verde al que se conoce como el Fake Akuma. Fake Akuma, ya tenéis un dato fucker ahí para sacar. Pero bueno, era el Ryu normal en verde, ¿sabes? Que dices, joder, yo quería la Akuma. Pues vaya, no, vaya Fake Akuma. Fake Akuma. Y luego además había otra cosa guay, que era el hecho de que podíamos coger a los personajes de Super Street Fighter 2 de New Challengers en Super Street Fighter 2 Turbo. Y eso tenía unas prioridades y unas opciones que no ofrecían en el Turbo. Por ejemplo, el más usado yo creo que era Sagat, porque lo que haces aquí es quitar las virtudes de Super Street Fighter 2 y dejar el personaje del Turbo y a la inversa. Entonces, claro, Sagat quita lo mismo que quitaba en Super Street Fighter 2. Por lo tanto, ya la rebaja de poder o lo que fuera de Super Turbo no la tenías. Claro, no tienes el Super, pero vaya Tigers, pegas en todo el jeto. Efectivamente, no tendrás Super Combos, pero los Tigers son más rápidos y quitan más vida. Por lo tanto, ¿qué te sale más a cuenta? ¿Pillarte el Sagat del Turbo o el normal? Pues pillo el del New Challenger y reviento más. Exactísimamente. Y no sé, Edu, si querrás o Juan, ¿querréis comentar alguna cosita más del Turbo? Del Turbo, en general del Super Street Fighter, del Super Street Fighter de New Challengers también, la paleta de colores elegida, ¿qué? Porque hemos pasado por encima del tema. Sí, maravillosa. Además, es que claro, como CPS2 te ofrece nuevas tecnologías y tal, yo creo que tenemos escenarios nuevos que tampoco hemos comentado, como es el de Inglaterra con la Aurora Boreal que es sencillamente increíble. Esos cuervos por allí, ¿no? Sí, cuervos random y esas cosas, y luchando en una plataforma que yo no sé cómo no les daba miedo, ¿no? Porque fíjate en la plataforma, seguro que recordáis que lucha en una parecía sacada de Mortal Kombat. Que el Zangief ahí no entra, colega. Grabas el finish him, ¿no? En cualquier momento. Parecía un finish him de Mortal Kombat. Le hace el pile driver y caen para abajo. Ajá, y le pega el pile driver de su vida, ¿sabes? Fatality. Fatality. Lo que sí que es verdad que la paleta de colores del Super Street Fighter 2 Turbo era rara. Es que a mí personalmente, y es mi opinión, o sea, me parece que el tono pastel general del juego es un poco, no sé cómo explicarlo, como demasiado artístico y poco impactante a mi modo de ver, ¿eh? Sí, aparte que en Super Turbo por lo menos yo nunca he llegado a luchar con el traje original, creo decir. Era difícil rojo, elegirlo, ¿no? Siempre te equivocabas. Sí, salían colores raros, es que siempre negro, me cojo naranja butanero de Ryu. Pero nunca en rojo, por ejemplo. Yo siempre me cojo el Ryu sombra, ¿no? El que era tradicionalmente la sombra del Street Fighter Champions. Gris oscuro. Sí, negro, gris y con la cinta azul. Que por cierto, hablando de las personalidades de los jugadores, no sé si vais a hablar de versiones, pero en el de FM Towns tienes la posibilidad de elegir tú cómo quieres que vaya vestido. Tienes un editor de colores. Sí, tienes editor de colores, efectivamente. Yo lo que decía era eso, ¿no? Que el Ryu butanero, por ejemplo. ¿Por qué? Naranja y con la cinta azul. Y el Ryu Barça. Ryu Barça, azul y rojo. Era grana, pero era blue. Era el Ryu Barça, solo tienes que verlo. Sí. Yo salía y apagaba la consola. Que el limón, qué molón. Qué molón. Un abrazo, amigo Luis Iniesta, que lo echamos mucho de menos, y era su chiste, ¿no? Que el limón, tío. Tócame un cojón, tío. Es un chiste privado, evidentemente. Super Street Fighter 2X, no sé si nos dejamos alguna cosita más. Sí, me dejaba ese asterisco que he querido hacer con el Tournament Edition del Super Street Fighter 2 de New Challengers. Y es que parece ser que Capcom preparó una entrega exclusiva de recreativos japoneses, creo que no salió de hecho fuera de Japón, en la que se unían varias CPS2, varias recreativas, y las juntaban para hacer lo que era el Tournament Edition. Seguro que recordaréis en la versión de Mega Drive y Super Nintendo ese modo torneo donde se veía ahí las brackets y tal. Se unían para hacer esa especie de campeonatos. ¿Qué pasó? Que claro, que era una máquina, que eran cuatro máquinas a la vez, por tanto eso ocupaba un espacio monstruoso y costaba como cuatro máquinas, no como una, por lo tanto era un dineral. Pero es que encima las funciones cambiaban y permitían que los jugadores jugasen más de la cuenta con una moneda, porque era el Tournament Edition. Entonces claro, la gente de los recreativos, los dueños, pensaban: ¿por qué quiero que este Juan Lanas juegue tres partidas con 20 yenes cuando con esta versión, que no vale como cuatro máquinas, juega una partida con 20 yenes? Entonces, la versión Tournament Edition no solo fue un auténtico fracaso, sino que encima prácticamente no llevó a ninguna parte. Otra cosa que comenta Furamizu por aquí, por el New Challenger, en una entrevista realmente fabulosa, es que hubieron momentos en los que se llamó a Street Fighter 2X Street Fighter 2Z. Y en algún momento se decidió que Street Fighter 2Z dejaría de ser una continuación de Street Fighter 2 para convertirse en lo que tradicionalmente conocemos como Street Fighter Alpha, Street Fighter 0, evidentemente de ahí la Z. Pero de hecho comenta Funamizu que durante todo el desarrollo de 0, el juego nunca se llamó 0, se llamó Z. Street Fighter sí. Interesante, es un tema sí. Interesante que te lo comente ni más ni menos que Funamizu, evidentemente. Oye, hablando de lo del torneo, ¿conocéis la versión Dreamcast, no? El matchmaking este, sí, que solo salió en Japón. Sí, vamos. Una lástima. Ahora que lo comenta Juan, casi que vamos a pasar, si os parece bien, a los ports de consola. Pues vamos con los ports, ¿no? Más conocidos en el caso de Neo Challenger, ¿no? Con ese port a SNES, a Mega Drive, a PC, Amiga, etcétera. Lo más recordado, supongo, que será la versión de Super Nintendo y Mega Drive. Más recordados no porque fuesen los mejores, ni mucho menos. Pero claro, por aquí. 24 megas. 24 megas, los 32 megas, etcétera, etcétera. Era 40, para, ¿no? En Mega Drive. 40 megas. 40. La Mega Drive, la portada ahí puesto. Es la única consola que puede albergar 40 megas. Sí, sí. Blast Processing. Blast Processing, ahí dándolo todo. No tenía nada que ver, sí, el Blast Processing. La verdad es que no eran malas versiones, se resentían mucho gráficamente, evidentemente. El que diga que estas versiones son pixel perfect miente, no lo son. Gráficamente se resienten muchísimo, los personajes son más pequeños, menos anchos, los escenarios pues pierden bastante calidad, la música no es la misma, etcétera, etcétera. Pero a la hora jugable, la verdad es que se dejan jugar muy bien. Amé, sí. No perdemos ningún personaje, etcétera, etcétera. Muchas veces, muchas versiones de, por ejemplo, de juegos de SNK, siempre había alguna mierda. enferma, algún personaje que no había, etcétera. Sí, esto me lo contó, juraría que me lo contó nuestro queridísimo amigo Evil Ryu en su momento, y esto es una historia curiosa, y es que parece ser que SNK, cuando encargaba los ports, si no lo hacían ellos mismos, que creo que a partir de 1994 empiezan a hacer ellos mismos los ports, era como que ellos querían que las versiones de consola fueran peor de lo que pensaban a posta para que la gente acudiera no solo al arcade de NES, sino que además comprasen la AES. ¿Vale? Y Takara, ¿no? Hablamos y en este caso, al principio estábamos hablando de Takara, pero ya cuando SNK ve el filón y dice, vale, los ports los voy a hacer yo y me voy a llevar yo mi dinerín, hacía mal a cosas a posta, vale. Para encontrarse que la versión era mejor. Y por ejemplo, en el caso de los juegos de PlayStation, el Real Bout, si no me equivoco, tenía problemas con el sonido a posta. Sí, se cortaban las canciones antes de tiempo. No eran canciones enteras, sino era media canción. Que por comentar loop, un ejemplo, ¿eh? Entraba el loop y venga. Sí, sí, y luego no, las carguitas. Las cargas, las cargas de frame. Endémico mal, ¿eh? Muchísimos años soportando cargas antes de un combate que podía ser rápido, eternas. O sea, sí, sí, sí, probablemente sí. Estuviesen hechas a posta para que tardasen más. Sí, porque en los juegos de Capcom la verdad es que no se notaban tanto las cargas. Y en los juegos de SNK, pues. Y sobre todo si hablamos de un KOF que tiene que cargar entre combate y combate, se hacía eterno. Si nosotros jugamos en single play. Claro, claro, es que si no, morías. O sea, a lo mejor te dejas a un personaje con poca vida, lo matas en nada, en dos segundos que te pueda durar si tienes muy poca vida, y otra vez otra carga, y así constantemente. Pues. Bueno, pues estábamos hablando de estas versiones de Super Nintendo y Mega Drive, decir que bueno, que vinieron con esa portada horrible en Super Nintendo, que solo era la pared de ladrillos y ponía Super Street Fighter 2, en la versión de Mega Drive teníamos esa misma pared de ladrillos. Sombras lamentables, absurda, y sombras lamentables, pero que en algún momento de mi vida me pareció épico, ¿sabes? Me parecía maravilloso, pero luego lo ves y dices, ¿qué es esto? Pero además decir que las versiones de Super Nintendo y Mega Drive incorporaban algunos modos extra, como podía ser el modo Team Battle. Para luchar ahí 8 contra 8 a lo loco, Un cofa a lo loco, sin tornisol, cuando no estaba el King of Fighter todavía. Y luego teníamos la versión esta del Tournament Edition que tuvimos en arcade, también estaba presente aquí para echarnos nuestras pachanguitas en casa con los colegas. ¿Cuánto daño han hecho esos Team Battle para los que odian coger un mando sudado? Hostia, qué ascazo, tío. Sí, qué ascazo. Sí. Pásame el mando. Tételo en el culo. Ah, sí, sí. Y además en la Mega Drive tenías el problema de ser un mando de Mega Drive si no tenías el mando de 6 botones. El mejor mando de la historia. El mejor mando de la historia. No, nos equivoquemos. Puede ser, pero si tenías ganas de hacer pipi no podías hacer pausa. Ciertamente. Porque si le dabas a la pausa, pegabas patada. Fue maestro acostumbrarse a eso. Eso sí que era Grandmaster Challenge, tío. Grandmaster Challenge. Eso sí que lo era, tío. Pero te juro por Dios que yo vi cosas auténticamente locas que hoy no se nos pasa ni por la cabeza. Ayer, por ejemplo, llegamos a una de las recreativas de aquí y empiezas a jugar al Super Street Fighter 2 y le das a los botones de puño, resulta que eran patadas y los de puño eran y los de patada eran puños. Dices, y en ese momento a lo mejor habrías flipado del palo. Sí. ¡Oh, los 6 botones! ¡Qué bien! Me da igual cómo me los pongas. No. Claro, claro. En el caso de Mega Drive, pues sí, era un auténtico percal. Nah. En el mando de Super, pues era fabuloso. Se solucionaba comprando el mando. Pero en 6 botones hablo yo, ¿eh? Ojo. Sí, sí, claro. Si tienes el mando de 6 botones, era donde ese iba. Es bueno. Fabuloso. Es un mando fabuloso. ¿Sabes? Es como el hermano pequeño del de Saturn, que ya era como la rehostia. Ay, el mando de Saturn. Qué bonito. Ay, el mando de Saturn. Qué bonito era. Ay. En fin, más cosillas. También teníamos la versión de 3DO de Super Street Fighter 2 Turbo. Genial. Qué portadica, ¿eh? Qué portadica, bueno, más guapa. Era fea la portada. Ahí tenemos el ejemplo de portada guapa de Super Street Fighter 2 Turbo. Hay dos portadas de ese, ¿eh? Está una con Akuma, que no es tan guapa. Bien. Y la otra, la de los cuadritos, la japonesa. Los cuadritos que te hacen mismo. Sí, sí. La verdad es que era la de las primeras versiones de Super Street Fighter 2 Turbo, en ese caso. Una versión que estaba bastante bien, pero sí que es verdad que te comías tiempos de carga, que a veces te cargaba durante el combate y se ralentizaba bastante, perdías movimientos en los fondos, el parallax no se veía muy bien, eran más estáticos, etcétera, etcétera. Ganabas que la música era calidad CD, evidentemente, que después ya se reutilizaría esa música Range para Hyper Street Fighter de versión de PS2, etcétera. Ya hablaremos de Hyper Street Fighter 2. Y bueno, no era una mala versión, pero claro, tampoco era buena, pero es que no podíamos jugar a otra cosa en formato casero de Super Street Fighter 2 Turbo, excepto la versión de PC, que era como la versión de 3DO, un poco mejorada. Sí que en este caso sí que ganábamos ya los movimientos en los escenarios, sí que es verdad que la música calidad CD era de otra manera, para mí mejor, más instrumental. También ganábamos... pues básicamente los tiempos de carga no había tantos, etcétera, etcétera. La mejor versión que la propia de 3DO. Y qué portada de la PAL, ¿eh? Qué fea era. Bueno, la de PC es qué cosa lamentable, más, no lo siguiente. Qué cosa más horrible, pero es que no se puede hacer peor. Horrible. El Gouki ese como mirando así con ardores. Ahí. Sí, sí. Y luego lo que vendría a ser el mapa de lo que está pasando en esa escena. Una ciudad deja en ridículo a lo del World Warriors, sí, sí. Y la historia entre Chun-Li y Ryu contra Blanca, que dices, no entiendo qué está pasando aquí, alguien me lo explique, pero y ahí los New Blanca Challengers está uneando contra, a dos tíos. New bueno, Challengers negativo. Contra Kuma, bueno... Muy bien. Luego está la mítica portada esa que veías a Gail. ¿Quién era? ¿Gail y Honda? No, Sagat y Honda. En el Street Fighter 2 Turbo. Turbo de Super NES, por ejemplo. Exactamente, tenías a Gail y Honda, que era como Sagat con ardores otra vez, pillando de Honda. Sí, pero y mágicamente. Sin ninguna muestra, yo creo que sin ninguna muestra de me está haciendo daño ni no, nada. No, no, o sea, es del palo. ¿Qué? Oh. Sí, es sí, que ese ilustrador, sea, ese ilustrador tan realista. Oh. Cuasi realista. Era un Shinkiro como americano. Era muy feo, pero muy malo. Feo. Y bueno, en Mega Drive teníamos el Gail contra Bison. ¿Tú te acuerdas que esa imagen de Honda y Sagat tenía una sorpresa en medio? Que estaba el Dalsim entre medios apareciendo. Hostia, o sea, era como el Dalsim dibujado así como que desaparecía haciendo un yoga, ¿sabes? Del palo, estoy aquí. Y dice, ¿qué haces aquí? Y nadie. Pero era como que no se veía en la portada, pero hay ilustraciones que sí se ve. Y esto pede creepy, ¿no? Porque dices, a lo mejor eso explica la cara de Sagat. Pues. ¿Qué hace este tío aquí? ¿Qué en hace medio? Ese pavo ahí? Puede ser. Sí, era grotesco. Oye, o sea, Amiga CD32, por cierto, no os olvidéis también, hablando del de 3DO y de versiones que no están. El de 3DO está muy bien, está ¿eh? Bien, está muy bien. Pero el de Amiga CD32 realmente da la sensación de haber sido hecho con un poco por cumplir y tal. Las cargas son demenciales, el juego durante los combates también tiene unas ralentizaciones horribles y, sin embargo, cotizadísimo y también en su momento del que presumir, ¿no? Para el. Sí, el único que se compró una Amiga CD32 presumió un montón. Aparte es lo que decimos, ¿no? Que la 3DO y tal, pues evidentemente tenía más potencia. Los sprites se parecían a los del arcade, cosa que en Super Nintendo no. ¿Cómo que no? Yo he leído en Hobby Consolas que sí. No. Hobby Consolas, no, perdón. Pixel Perfect no. Ninguno, uh-huh. Pero en este caso menos. Pero y mi Toto Sega dice que sí. Sí, claro. También tuvo versión para Amiga, evidentemente. Bastante lamentable, no a niveles de Street Fighter 2 de Usual, evidentemente no a esos niveles, pero sí que perdíamos cosas, la caja de colisiones no era la misma, etcétera, etcétera. Mirad esta portada de la versión de Amiga, parece que es Pixel Perfect, y después veías y decías, oh, cómo empieza el combate, cómo se mueve, ¡oh! ¿Sabes? Sí, y todo se jodía. Todo se implosiona. Todo se jodía. Efectivamente. Después ya pasaríamos a PSX y Saturn con ese Street Fighter Collection volumen 1, ¿no? Que incluyendo eran dos CDs, el primero con Super Street Fighter 2 y Super Street Fighter 2 Turbo y el segundo con Street Fighter Alpha 2 Gold. Eran buenas versiones, pero te comías las cargas, evidentemente te las volvías a comer y bastante bastante largas, pero eran buenas versiones y yo creo que hasta la fecha era lo más potable y jugable de versión de Super Street Fighter 2 Turbo, básicamente. Uh-huh. Pero es eso, que te comías las cargas y también te comías que no tenías nada extra, o sea, arcade versus y option, ni team battle, ni rankings, ni nada. O sea, ¿para qué más? Te comes la versión de arcade. Claro, es lo que te están vendiendo, ¿no? Realmente. Sí, pero sí. Claro, después pones el Street Fighter Alpha 2 Gold, sí. ¿Vale? Y hay más opciones como el enfrentamiento contra Shingoki, etcétera, etcétera, cosa que antes no tenías, incluso sí, Akami, sí. Solo jugando versus en el Alpha 2 Gold. Uh-huh. De hecho, casi que podemos saltar, si os parece bien, a la versión de Dreamcast. Efectivamente. La versión de Dreamcast, además, que yo no sabría, bueno, creo que me voy a atrever a decir que es la primera versión online. Correcto. De la historia de Street Fighter 2. ¿Sabes? Con Dreamcast ahí con su modem dándolo todísimo. Qué consola de amor, ¿eh? Sí. Sencillamente. Y aquí Chuchu Rocket, tío, y en Japón el Street Fighter. Ya, tío. Sí. O sea, sí. Es que somos unos putos desgraciados, tío. Efectivamente. Y aquí digamos que ya es una versión más buena de Super Street Fighter 2 Turbo. Ya no solo por el online, sino por todo lo que conlleva que hola, soy buena calidad, soy Dreamcast y te hago un Pixel Perfect si quiero. Sí, sí. Te hago un Pixel Perfect, vamos, te parto la cara. Efectivamente, es el juego más. De momento era la mejor versión de Super Street Fighter 2 Turbo, no cabe duda de ello. Y bueno, ya pasaríamos a la versión de GBA. De Game Boy Advance, ese Super Street Fighter 2 Turbo Revival. Una versión además que sale justo en el lanzamiento de GBA, si no sí, al poco tiempo. Al poco tiempo. Es estreno, ¿eh? Yo creo que es una muy buena versión. Es como si hubieras cogido y haber hecho Super Street Fighter 2 Turbo en Super Nintendo, básicamente, con todas las nuevas movimientos y todas las nuevas cosas que tenía Super Street Fighter 2 Turbo, añadiéndole más cosas como ese Team Attack nuevo que podías, pues mira, en 20, cárgate 50 segundos a Gouki, cárgate a... Ah, sí, sí, que sí, estaba sí. Muy bien, estaban muy bien esos añadidos. Y la verdad es que muy buena versión. Y todo lo que sea tener un Super Street Fighter 2 Turbo en una portátil estaba bien. ¿Cuál era el problema? Cuatro botones. Entonces teníamos que solucionarlo pues configurando los botones para hacer que el flojo y el medio a la vez sea el fuerte. Los que jugamos en KOF quizá no nos suponen problema porque hacemos el golpe explosión de esa manera, pero sí que es verdad que es un poco incómodo. Era caca eso, pero... Pero mejor eso que pulsar flojo, fuerte... Sí, darle al start y patadas, sí, hombre, eso es evidente, pero... Lo veo bastante bien. Hay una cosa que nadie recuerda de este revival, y es que revolucionó una cosa en lo que vendría a ser la historia de Street Fighter 2, y es que el sprite del fuego... que era todo el mundo, era igual. En Revival, Capcom dijo, que lo hemos mejorado. Que lo hemos mejorado y ahora se quema el pavo y todo el mundo se aplaudió. Aplauso americano, que es más o menos así. Sí. Bueno, pensaba que era más gracioso en mi cabeza. Que estábamos... sí que es verdad que... Esta versión cambiaba bastante cosas. Las ilustraciones eran diferentes, eran hechas por Udon. ¡Onda! Muy guapas. ¿Era Udon esto? ¿Era? Sí, era uno de los artistas de Udon. Ahora mismo no me acuerdo el nombre. Ese se fue, ¿no? No, aún está. Lo que pasa es que el estilo de ilustración es bastante diferente, ¿eh? Sí. Teníamos las ilustraciones de Udon. De hecho, si giras la cover, Tony, del libro, las tienes en la contraportada. Estaba buscando... Ah, mira. Son esas. Qué pasada. Estaba buscando la principal. Esas son los portraits. Todo está cambiado. Todas las ilustraciones de cuando ganas. Perdemos la ilustración que... Bueno, la típica imagen de nuestro rival destrozado la perdemos por una ilustración más grande del personaje nuestro. También cambiaban los escenarios. Hay algunos escenarios que cambiaban. Por ejemplo, el del Balrog Boxer era el de Street Fighter Alpha 3. El de Chun-Li era del Street Fighter Alpha 2. Luchaba en un puente. Sí, Guile luchaba en una especie de puente hangar con un avión detrás. Muy parecido a quizá un poco con el avión detrás al escenario de Charlie del Alpha 2. Ken tenía un escenario propio que parecía del Street Fighter 3, etcétera, etcétera. Aparte también, evidentemente, las ilustraciones del final cambiaban un poco. Los sprites bueno, sí que... Bueno, un poco. Eran ilustraciones eran totalmente nuevas. Y algunas muy guapas. Y maravillosas. La de Ryu entrenando en la cascada, por ejemplo, a cualquier fan de Ryu, como aquí el servidor, le vuelve loco, tío. Qué maravilla. Y ya después pues pasaríamos a la versión de PS2, pero no al Hyper Street Fighter, que hablaremos un poco ahora, sino la versión que vendrían los Capcom Collection, que también eran buenas versiones. Básicamente es lo mismo que pasaba con el DPSX. No os esperéis que tengan modos extra ni nada, simplemente es la versión arcade tal cual. No sé si con el nivel de dificultad un poco más bajado o más subido, la verdad es que no juega mucho a esa versión. Y estaba bastante completa. Y ahí está la ilustración, que era la intro, ¿no? ¿Esa? Básicamente. Dibujado por un niño de 3 años. Sí, señor, no, es el 100. Fabuloso. El niño de 3 años era el. Además, es que tú piensas, Edu, que esto viene en la sequía Street Fighter del palo. Qué triste estoy, aquí no hay nada. De golpe aparece esto. Aparece la Game Boy Advance, todo el tema de la revolución. De vamos a tener una Super Nintendo de bolsillo. Dices, qué maravilla. Sí, te damos un Final Fight, que se te caen las pelotas al suelo. Te damos un Super Street Fighter 2 Turbo. Que dices, Dios. Y luego te ponen estas imágenes y dices, Dios, que te amo Capcom otra vez, te amo otra vez. Fuera coña, la Game Boy Advance yo creo que tuvo un buen lanzamiento, un buen catálogo de lanzamientos. O sea, Final Fight, Super Street Fighter 2, Castlevania Circuit of the Moon, que también es muy bueno, un poco olvidado quizá, pero era muy buen, una muy buena parte. F-Zero, etcétera, etcétera, tenía un buen lanzamiento. Pero rápidamente, has enseñado la ilustración de Ryu y Ken. Es de nuevo el debate de las portadas occidentales y japonesas. La japonesa es un pedazo de edición que solo por la caja merece la pena tener. Y la nuestra... Ponle ahí un cortapega, cuatro fotos de los luchadores y fuera. Pues no en las caras, sí, que están muy bien hechas. Es muy triste, es muy triste. Como mola, pero después ve la japonesa, la que me flipa es la del Alpha 3 de Game Boy Brutal. Advance. La portada del Alpha 3 de Game Boy Advance con Akimana y a los lápices. Que por cierto, Akiman tiene Tumblr y tiene imágenes exclusivas. Sí, y tal. Muy guapas. Y hace tetillas incluso. Ya. No, es que ilustra cosas eróticas, pero el pavo es el crack. Total, que la del Alpha 3, japonesa, con Akiman a los lápices, haciéndose trizas con el dibujo, con el Ryu haciendo así. Bueno, qué maravilla. Y luego veías la pal, veías el Zangief, de fondo azul. Lo clásico. sabemos cómo funciona el tema. Dices, pero ¿por qué hay un imbécil que decide que eso en Ubisoft, creo que era, además, que eran los distribuidores aquí en España, porque hay un imbécil en Ubisoft que decide, no, tengo al Zangief, que tiene la Green Hand y me gusta, y te casca y eso. Claro, o sea... Qué basura. Sí, y ya como hemos hablado, la versión de PS2 con el Capcom Collection, básicamente, donde podíamos disfrutarlo, o en todo caso, la que hablaremos ahora, que es ese Hyper Street Fighter 2. Lo que hicieron en España también con el Hyper Street Fighter 2. Otra cagada. La versión increíble de Play 2, porque la de Xbox creo que estaba bien. Sí, ¿no? La de Xbox estaba bien. Vamos a explicar un poco la historia de esto, si os parece bien. Es que con el 15 aniversario de Street Fighter, Capcom decidió, magnánima ella, dijo: tranquilos, chicos, que os vamos a sacar en PlayStation 2 y en Xbox un pack que os vais a cagar. Y Rajoy trabajaba en Capcom entonces. Sí, puede ser. Un pack que te vas a cagar. ¿Te imaginas al juego diciendo te vas a cagar? Total, que estábamos... Sí. Fabuloso, porque era eso, ¿no? Una recopilación de Third Strike, que por fin lo tenemos en una consola accesible, vamos a decir, porque en Dreamcast era difícil acceder en ese momento, y por cierto, otra portada horrible en la versión PAL. Y Hyper Street Fighter 2 Turbo, ¿vale? Hyper Street Fighter 2, perdón, que era una especie de remix extraño que a todos nos pareció lamentable en un principio cuando se anunció, porque dices, Capcom, no solo no has vuelto, sino que has vuelto a hacer lo que no debías hacer, y es acoger el universo Street Fighter 2, unirlo en un mismo juego todo entero. La coctelera. Sí, era del palo, mira, el juego mola porque puedes coger al Ryu del World Warriors y enfrentarlo al Ryu del Super Turbo. Y claro, como el Ryu del World Warriors, si te pega 3 hits, te hace pajarito, pues es su prioridad, y él tiene supers y mola. Y supongo que ahí estaba con un cañón el pavo. Sí. ¿Sabes? Del palo, joder. ¡Qué amo soy! ¡Joder! Y además, joder, no, dando la razón a toda esa gente que dicen, sí, un nuevo Street Fighter, el Street Fighter 2 Turbo X. No. Y estoy escupiendo. Perdón, es que se ve toda la luz y es lamentable. Sí, total, sí, que lo llamó Hyper Street Fighter 2. Y dices, no le llames Hyper, que le vas a dar la razón a estos desgraciados. Y lo han hecho. Y no solo lo han hecho, que sí, han vuelto a hacerlo con el Ultra Street Fighter 4. O sea, dando la razón y alimentando a esa gente que se queja de Street Fighter, pero no juega jamás. ¿Sí? ¿Por qué lo hacen? No sé. ¿Por qué no podemos disfrutar del juego? Eso era un debate que no hemos hecho, lo que se podría alargar. No que se considera... que se considera un upgrade o tal, o que se considera un título nuevo, ¿no? Que es una actualización y que es un título nuevo, porque hay juegos que es una actualización, pero se trata de forma diferente, como si fuera un nuevo título, a una actualización que cambia el juego totalmente, casi tanto o más que ese juego que se considera nuevo, y dicen, no, esto es una actualización. Totalmente, Eduardín. Eso ahí hay un debate. Sí, es un debate muy interesante, pero si te parece bien, podemos continuar con el tema. Porque es que daría para un asunto bastante grave y casi que podemos reservarlo para futuros programas, ¿no? Con Hyper Street Fighter 2, ¿qué pasó en Europa? En PlayStation 2, Capcom dijo, ¿queréis el Third Strike? Y todos, sí. Y dicen, no, vamos a sacar el Hyper Street Fighter 2 solo. Y va a valer 40 pavos. Y dices, bueno, con una portada muy fea. Caeremos. Y luego veías la portada, que era como el sprite del Ryu del Super Street Fighter 2, y ya está, en blanco. Y era como del palo, tío, en Japón juraría que me habéis sacado una portada que era esta, y era fabulosa. Y con una edición especial brutal. Y brutal, que era una caja guapísima con mil cosas. Además, con el Third Strike, que tenía portada exclusiva, te volvías loco, ¿no? Pero alguien decidió en Capcom Europa que la portada iba a ser como muy retro, iba a ser el Ryu ahí con los sprites ahí terriblemente mal hechos, y eso iba a ser tu portada, y si lo querías bien, y si no, pues no lo compres porque eres idiota. No pasa nada. En el caso es que lo compramos, lo jugamos y nos encantó al final. Al final nos encantó. O sea, pero claro, era una chapuza. Modos nuevos y encima te ponían ahí como la gran, no, con la gran exclusiva, que ponía, incluye la película de animación. Es verdad, venía la película de animación en una calidad ponzoñosa, con censura, sin subtítulos, te hemos incluido algo que podrías descargarte del caza. Sí, pues en ese momento era el caza, ¿no? Muy bien, has estado ligero ahí. Sí, o sea, del caza, y encima la calidad del caza, o sea, lo que ahí había para no verlo en casa. Tony, afloja un poco. Total. Estamos con el Street Fighter, la película que venía incluido y era como el gran feature, y fue auténticamente lamentable. Pero por lo demás era un juego pues muy interesante, y era un juego sumamente divertido, a pesar de que pueda parecer una cutrada, y lo es, pero era muy guay. Sí, muy lo guay. Que pasa es que al final, dentro de lo que cabe, se considera para jugar a Super Street Fighter 2 Turbo. Sí, claro, pero tienes la opción, Edu, que en el mismo juego puedes jugar al Street Fighter que te apetezca, ¿no? Y es del palo, Edu, vamos a partirnos la cara al World Warriors. Si solo juegas con los del World Warriors, sí. Y con las probabilidades del World Warriors. Es una cosa que creo que si no hemos hecho nosotros. Sí. Y luego estaba el Bison del Champion Edition del claro. Ven, ven, boom. No, no, a ver, el juego es por si no quieres quitar el juego de la consola y quieres repasar un poco los Street Fighters, pues mira, oye, vas haciendo eso y ya está. También la facultad de, bueno, primero que el juego estaba rotísimo, porque estaba rotísimo, evidentemente un Ryu del Street Fighter 2 normal te hace polvo contra si llevas a uno de Super Street Fighter 2 Turbo, y que también salió para CPS2, este juego salió para recreativa. Hombre, en 2004, en 2004 pim, pam, pim, pam, hola. Vamos a resucitar la CPS2 para esto. Si vamos a resucitar la CPS2 y la saga Street Fighter para hacer esto, ¿qué os parece, chicos? Y todo, vamos a comprarla. Haced algo, por favor, que sí. No sea el Capcom Fighting Jam. Hostia, Capcom Fighting Jam, otra cosa que... Madre mía, qué delito. Y nada más de momento. Bueno, el HD Remix, evidentemente, la versión de Xbox 360 y PlayStation 3. Eso fue una especie como la Torre de Babel, ¿verdad, Evo? Fue algo muy raro, porque empezaron con unos diseños preliminares que estaban muy bien. ¿Qué hechos, pasó aquí? Hechos por Udon. La intención de Capcom era como resucitar Super Street Fighter 2, rehaciendo todos los sprites, contratando a la gente de Udon además, para sí, que sí. animase sprite por bueno, sprite. Cada uno claro. de los personajes y esto antes de Street Fighter. De la salida de Street Fighter 4, con lo tanto el auge, pues mira, lo típico que hacen muchas compañías, ¿no? Vamos a sacar esto y para como que Nanco, la gente se anime. Y, como Nanco. Como Nanco con los Soul Calibur. Soul Calibur 4. Y después te chapa el online, qué listos son. El Soul Calibur 4 y te salgo el Soul Calibur 1, pero sin online no vaya a ser que la gente vea que el 4 es una mierda y se vaya al online del 1. Que lo que podría haber pasado. Sí, sí. Que lo que han hecho ahora con el Soul Calibur 2 y el otro, que han dicho, pues el otro sale sin online y que la gente juega el 2, que es mejor, básicamente. ¿What? Es que es mejor. En fin, sí, no, pero es fabuloso. Pues eso, ¿no? Salió esta versión con esos sprites hechos por Udon, pero a mitad de la conversión, no sé qué pasó, que los sprites bajaron mucho de calidad. Porque es verdad, si tú ves el primer sprite del Ryu de Ken tirando un Hadouken y haces el Hadouken en la versión normal. Y eso no es. No es. Eso no es. Lo que pasaba es que el equipo de Udon, evidentemente, vamos a ver, son artistas de cómic, no son spriters, no son gente que está dedicada a hacer sprite. Se desdibujaba. O sea, hacía un Hadouken y a lo mejor los músculos eran diferentes en un frame que en otro. Claro, pero es que es y un eso problema era un problema. Es un problema de que ellos no saben hacer eso y es no que pasaba normal. Nada. Era un proyecto titánico, se les fue de las manos. Se les fue de las manos y sí que es verdad que al final, pues, vemos algunas cosas bastante feas, algunas deformaciones en las caras, etcétera, etcétera. Y dices, uff, los escenarios a veces también pierden un poco respecto al original. Parece muy flashero sí, el escenario. No sé cómo lo verás tú, Juan, pero creo que los escenarios no les sentaba bien ese estilo. Sí. O sea, tú lo veías en arcade. Y lo veías bien en su momento, pero cuando lo hicieron en HD no le sentaba bien. Y encima las caras que pusieron y eso creo que no fueron las más acertadas. La descripción de tipo Flash es acertada. Sí. Yo creo que deberían haber contratado a alguien que hiciese un escenario a la altura del proyecto, sí. Algo más artístico, aunque se notase que es un dibujo realmente. ¿Sabes lo que te digo? Que es más a mano, pero hubiese quedado más integrado. Sí, lo que pasa es que también viéndolo tan. O sea, ahora tan dibujado y tal, en HD y tal. La falta de animación se nota. Sí, falta. O sea, se nota sí. que es un juego de hace muchos años y en píxeles quizás no lo ves tanto. Es que pero es exactamente igual, los mismos cuadros efectivamente, por personaje. Los cuadros, la misma hitbox por personaje. Por lo tanto, notas que en HD dices, uff, está mal animado. Se echa claro, menos ahí. Lo ves en píxeles y te da igual porque no lo notas tanto. Pero las caras, por ejemplo, si estás acostumbrado a ver un juego ahora en HD, un BlazBlue, lo que sea, no habla, no sé, se ve muy raro. No está mal, te da la opción de poner los sprites en los sprites viejos. Mala idea. Se ve mal, evidentemente. Porque es que solo te ponen los sprites viejos, sin filtro además, sí, sí. Con el escenario en HD. Y dices, Dios. Todo el mundo sabe si metes un personaje o que sea en baja calidad, en low res. A un escenario en alta, en IRS, se va a pixelar, sí. Se va a ver pixelado. Pues imagínate ya el doble pixelado por el HD y el no filtro. Locura. Y encima teníamos la banda sonora hecha por OC Remix, por el grupo, por la página web de OC Remix. No está mal, ¿no? No está mal, pero sí que claro, que como son varios artistas, cada uno lo interpreta de una manera diferente. Y sí que hay algunas piezas que están muy bien, la de Ken es más cañera, la de DJ es como una mezcla entre la suya y el reggaetón, ¿sabes? Es verdad. Es verdad, mal. El Tum-ka-tum, ¿sabes? Pero, ¿sabes? A ver, pero es que es Capcom en su puro estilo sí, de palo. Yo no voy a hacer banda sonora nueva. ¿Yo? Yo no. ¿Yo? Vosotros. Bastante que habéis hecho ya. Que sois fans y la gente se lo podrá descargar gratis. No, si encima querréis que haga la banda sonora. Pues habría estado bien. O al menos, intro, ¿qué pasa? ¿No tiene? Uy, la intro. La intro. ¿Eh? Es verdad, porque encima es curioso porque si entras en el canal de YouTube de Udon, está la intro de Super Street Fighter en HD. Ah. Está la intro ahí. ¿Por qué no la has puesto en el juego? ¿Qué ha pasado? No lo sé. ¿Qué ha pasado? ¿Os acordáis? ¿O sea, lo has hecho después? ¿O sí, cómo sí va? ¿Os acordáis además de lo que fue la promoción de este título? O sea, sí, fue muy guay porque creo que fue en exclusiva. Esto me estoy mojando, ¿eh? Pero creo que fue en exclusiva para Game Trailers. Y lo que hicieron fue coger una especie, contar una historia en tres trailers, ¿vale? Una historia que era el campeonato de Street Fighter, evidentemente, y veíamos a Ryu avanzar por las distintas brackets hasta llegar a la final. Bueno, a Ryu y a otros personajes avanzar por los distintos brackets hasta llegar a la final. La decisión maestra de Capcom fue incluir el tema de You Are The Best Around, la de Karate Kid, ¿sabes? Sí. Y era como del palo, guau, saco. Era épico. Era épico a muerte. Y además estamos hablando de un momento muy, muy triste para los fanáticos de Street Fighter, porque, ¿por qué estaba no? al punto de salir Street Fighter 4, no hacía más que cosechar malas críticas por parte de los usuarios que no lo habían jugado todavía, que estaban deseando que se pegase la hostia a Capcom porque sí, y encima teníamos esto que parecía que no iba a ser tan bueno como lo como fue al en el principio. Sí, evidentemente. ¿Sabes? Entonces eso era un momento como muy triste, ¿no? Y encontrarte que Capcom quería mimar algo así con un tráiler tan espectacular fue genial. No, a ver, la verdad es que sí que es verdad que gráficamente el juego pues no era como debería ser y que pues hay cosas que cantan mucho, ¿no? Esos efectos al tirar un Hadouken con transparencias raras y tal. Pero el juego jugablemente es muy bueno. No le desmerece para nada a los anteriores. Efectivamente. O sea, se juega tal cual. Sí que es eso, es feo, pero gráficamente y tal, pero jugablemente está muy bien. Dificultad un poco más baja también, ¿no? Sí, bastante más baja. Pero bueno, a la hora de hacer torneos, mucha gente hace ya del HD Remix también, o sea que tampoco. Bueno, le sirvió a Capcom para alargar un poco la estela de este título, ¿no? Incluso llegó a estar en los Evos durante unos pocos años. Efectivamente, estaba en Evos y tal. Yo creo que, claro, dentro de lo que cabe y tanto. De hecho, ahora con el campeonato del 20 aniversario. Ha estado presente este Super Turbo. Efectivamente, Super Turbo y Street Fighter 3 Third Strike, que son los más, a la hora de hacer torneos, son los más jugados. Lástima de Street Fighter Alpha 3, que para mí es de mis favoritos, pero bueno, se queda un poco rezagado. Ya llegará, Edu. Yo estoy convencido que Alpha 3 le va a tocar en algún momento. Le tendría que tocar, porque yo creo que siempre, claro, si te quedas con los tres grandes, ¿no? Con Super Street Fighter 2 Turbo, con Street Fighter Alpha 3, que es el más completo de los alfas, y Street Fighter Third Strike, y ahora el Ultra Street Fighter 4. Creo que le va a tocar. Le tiene que tocar. En fin, adaptaciones animadas. Vamos a Street Fighter 2 Turbo. Fantástico. Pregunto, Edu, no sé, a lo mejor estamos pegando aquí de redundantes, pero me pregunto si hemos llegado a hablar de la película animada en algún Club Vintage. En Club Vintage no, en el Arcadia especial de Street Fighter, evidentemente sí. En el especial de Arcadia Gamers os vamos a contar una historia. Sí, bastante, vale, bastante jodida, ¿eh? Seguro que los amigos. Momento que de la radio 100%. Fue, sí, momento de esa cárcel en la que nos encontrábamos, en la que tuvimos un problema muy serio, y es que en el especial de Street Fighter de Arcadia Gamers, seguro que mucha gente lo recordará, y si la gente que escucha el Club Vintage no conoce Arcadia, echadle un vistazo a la web y lo encontraréis. Hablamos de toda la franquicia, de muchas cosas relacionadas con Street Fighter durante 6 horas, si no me equivoco. Sí, ¿no? Es un programa. Fue un programa que nos hizo mucha ilusión hacer, ¿no? Porque era como que teníamos la libertad de hablar de lo que nos diera la gana durante el tiempo que nos diera la gana y con los temas que nos diera la gana, ¿no? Y fue muy, muy, muy divertido. Y en el caso es que estábamos grabando la versión de este programa y estábamos hablando de las versiones animadas, las versiones de cómic y tal, relacionadas con Street Fighter y Super Street Fighter. Y quedó una parte tan emotiva, tan bonita. Recuerdo que fue muy emocionante porque hablé incluso de mi abuelo, que fue el que me regaló la película, y fue muy bonito. Sé que quedó muy bonita esa parte. Cuando por fin tenemos 2 horas casi, hora y media, hablando de las películas, de la película de Van Damme, de lo que vendrían a ser las animaciones, las adaptaciones al manga, le vamos a dar al stop y el ordenador dice ¡hasta luego, imbéciles! Y se apaga. Y se apaga. Y no se recupera. Porque en Salvaño la Radio no habían sistemas de recuperación, precisamente, que digamos. O sea, un Windows 2000 en el año 2006, pues parecía un poco obsoleto, pero si os digo que ese Windows 2000 sigue ahí en 2013, en fin. No queremos hablar de tiempos pasados porque qué felices somos. Tuvimos que regrabar esa parte de alguna manera, no quedó tan bien como. Porque ya estábamos cansados, eran las 2 de la mañana. Eran las 3 de la mañana, ¿verdad? Era muy tarde. ¿Te acuerdas cuando grabábamos a la hora que nos daba la gana, chache? ¿Te acuerdas? En fin, es que no queremos aburridos. Mañana, imaginaos, ¿sabes? Haber perdido esa parte de programa, ¿no? era un poco frustrante. En fin, fue muy frustrante y luego eso se volvió a grabar y quedó mucho peor de lo que quedó en un momento. Estábamos muy tristes, Y cansados. Y cansadísimos, claro. Cansados, pero bueno, en todo caso, hablamos al final de ello y vamos a repasarlo de forma breve, si os parece bien. La película de animación de Street Fighter 2, el estudio Edu era... Madhouse, ni más ni menos, que es uno de los más prestigiosos, o podríamos decir de los más prestigiosos en Japón. Tiene buena parte de adaptaciones. Hajime no Ippo, ahora Hunter x Hunter. Empieza Hajime no Ippo, ¿no? Ya hoy. Esta semana. Mañana, ¿no? Domingo. Sí, domingo. ¿Por qué no cuenten conmigo? Vale. Total, pues teníamos esta adaptación que evidentemente hablaba de Super Street Fighter 2, porque salían los Neo Challenger. Incluso salía Akuma escondido en una escena, por lo tanto podríamos decir que es Super Turbo, pero sí. Como no salía Akuma en algunos frames de la película, absolutamente random, del palo. Estoy aquí sentado en India. ¿Y qué pasa? Pero luego se regalaron mucho más en Street Fighter 2 V, que también podríamos hablar después. Bueno, sí, porque también representa Super Street Fighter 2. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la peli. Bueno, el argumento era muy básico, ¿no? Bison, que quiere conseguir los Street Fighters para no sé qué motivo, porque la verdad es que no te lo dejan claro. O sea, si quieres gobernar el mundo, no lo vas a hacer con 12 luchadores. Plantéatelo. O sea, hola, soy Bison barra Vega y quiero a luchadores de la calle para gobernar el mundo. Sí. O sea, y si no tengo a Ryu, cojo a Ken. Dice, vale. Y si no tengo a Ryu, cojo a Ken. ¿Sabes? Es uno de esos, el cabrón. Sí, sí, era ese del Street Fighter 2, que como no se podían coger los mismos personajes, pues decía, oh, pues si tú te pillas a Ryu, yo me pillo a Ken. Pues ese era Bison. Oye, Bisonte, ¿cómo te llames? Sí, bueno, la traducción de la peli. Está bien, ¿eh? El doblaje castellano a mí me gusta está mucho. Muy bien, ¿eh? Bueno, pues teníamos ese Bison que quería gobernar el mundo a base de estos Street Fighters. Estos muertos de hambre. Y bueno, como una organización criminal, evidentemente la Interpol, fuerzas aéreas están en contra de ellos, hacen una especie de unión. La Interpol y la Armada, que dicen. La Interpol y la Armada. ¿Qué dices? ¿Qué unión? ¿Qué unión? Se ha unido una tía vestida de forma exótica y un tío. Que es de la Armada, pero no lleva nave. Efectivamente. Entonces, y que va por la calle con traje de militar todo el rato. O sea, sí. Buena patada. Sí, yo creo que el único que cambia de ropa es Ken. No sé por qué. Sí. Pero bueno. Básicamente ya tiene lavado el cerebro a varios. En este caso, bueno, a varios. A Kami. Porque Balrog entra porque sí. Bison entra porque sí. Sagat también. Los motivos ocultos de que Vega vaya semidesnudo por la nave industrial de Shadowlaw nadie lo explica tampoco. No parece interesar a nadie. ¿Y por qué se tiran 10 minutos andando hacia un sitio? ¿Os acordáis de esa escena? O sea, ¿por qué? ¿Por qué 10 minutos? O sea, ¡oh, Dios! Es Bison, me aparto. Así que no sacas nada en conclusión de esa escena. No sacas nada claro de esa escena. ¿Qué quieres sacar? Que Bison es muy carismático. Porque tiene una gran nave industrial. Sí, también. Escondida en un monumento ahí en las montañas. Bueno, pues muy bien. Mientras tanto, ¿Y el científico ese? Con la típica voz de científico malo de anime en España. Sí. El Ryu. Bueno, total. Tenemos las pruebas, señor. Total, que para ese caso tenemos ese científico, ¿no? Que crea robots cibernéticos, como se le llaman ahí, no sé por qué. Y bueno, estos espían a varios Street Fighters para ver su potencial. Y casualmente uno de ellos, porque sí, estaba en Tailandia. ¿Qué sería más barato, Edu? ¿Sacar un satélite que espiara a nivel mundial o sacar 800 cyborgs que vayan por el mundo revisando solo exclusivamente para ver el nivel de... Yo me pregunto... Es absurdo. Yo me pregunto cómo los mandan ahí, ¿por qué? O sea, ¿por qué están ahí en el momento exacto, en el sitio exacto? O sea, sí, están luchando un en un descampado Sagat y Ryu. ¿Por qué está ahí el robot? ¿Dónde está? No lo ves en ningún momento. O sea, ¿qué hace? Hay un cyborg monitorizado Niga. Sí. ¿Sabes que está? Es el que sale con el DJ, que sale con la gorra y con ahí la chupa del palo. Hostia, que arriba, imbéciles. Sí, se cargan Habían a uno. Dos ahí. Se cargan a uno y uno estaba arriba. O sea, hay un porrón. Y claro. ¿Qué es eso? ¿Un cyborg? Potencial con de combate de Ryu, 3620. Correcto, es el luchador más poderoso del mundo. Pero no sé, como anda mucho, no podemos localizarlo. O sea, tiene. Tienen 8.500 robots por ahí, localizan a todo Dios, pero a Ryu no, porque camina. Sí, ¿y quién va en coche? ¿Quién va en coche? ¿Cómo lo localizan? Bueno, y el momento. Porque tiene casa, porque tiene casa. ¿Sabes dónde está la casa de Ken? No y, sé. Y está el momento en el que están, perdona, sé que nos estamos yendo por los cerros de Úbeda. Lo bueno es que la peli es buena. O sea, es que nos encanta, ¿sabes? O sea, que la peli, dentro de lo que cabe, es buena, es divertida, tiene buena animación, los personajes como, cumplen, no como Dragon Ball. Pues sí, ya está. ¿Tienes el momento este que están luchando Dalsim contra Honda en India porque sí? Y hay un robot ahí. Hay un robot y está Ryu de espectador. Y es como que el Dalsim dice, hostia, estoy detectando una fuerza de aquí que no veas. Y el robot hace, ¿dónde? ¿Dónde? Sí, sí. Tiene un radar rollo Goku, ¿sabes? O sea, pero no va muy bien, no va porque muy no bien. Lo detecta. O sea, es que es un timo. ¿Cómo no lo detectas? Pero qué robot de mierda. Si lo has detectado antes, ¿cómo no lo detectas ahora? No entiendo. Es que no tiene ni bien ni cabeza. Bueno, total, sigamos con el argumento. Pues eso, mandan 10.800 robots para encontrar a Ryu y no lo encuentran. Hay un juego de esto. Hay un juego de esto que hablaremos ahora también. Que no lo encuentran. Entonces buscan a alguien que sea de características similar. Y evidentemente pues es Ken. Y lo encuentran en una nave industrial luchando contra Thunderhawk. ¿Por qué el robot sabía que había una nave industrial y por qué estaban luchando ahí? Total, Ken está un poco asqueado porque no llega al nivel de Ryu. Y básicamente quiere encontrarse con él y partirse la cara. Pero no, Ryu anda mucho, no tiene dinero, está forrado en la peli, pero no tiene dinero porque gana apuestas ilegales. Sí, sí, al pavo es el Corea del Feilón, no quiere otra, ¿eh? No, le hunde la cara y un cabezazo. Por cierto, combate contra Feilón brutal, o sea, una animación increíble. El momento, perdona, el momento Feilón-Ryu que están caminando los dos, sí, porque yo soy Ryu y soy el que más camina aquí. Sí, pero Ryu no habla, o sea, sí, es un monólogo. Feilón tiene una conversación consigo mismo y Ryu al lado, así, porque bla, bla, bla, bla, bla, bla, y hay un puente y un cruce. Y de golpe el Ryu, sin más, se va por la izquierda y el otro se va por la derecha y el Feilón sigue hablando y dice, ay, anda, la hostia, que no está. Sí, es que la ha rayado, tío, o sea. Queda rayado y dice, adiós, viejo adiós, amigo. Tío, ¿cómo? O sea, ¿qué parlanchín? ¿Qué viejo amigo, si os habéis partido la cara y habéis hablado 5 minutos. ¿Qué parlanchín? ¿Qué viejo amigo es Ryu? Este chico que no calla. Sí, sí, y bueno, lo único que se interesa es cuando nombra Sagat. Sí. Vale, básicamente Sagat y la verdad. Que tampoco se interesa mucho. No, dice, bueno, Sagat se ha ido a Shadowlow. Así que Sagat está en Shadowlow. Diciendo, me la pone gorda. Como diciendo, Shadowlow, ¿qué es, no? O sea, total, si lo único que hace es andar y ganar dinero. Uh-huh. Es que, bien, pues, luego, básicamente el Zenith de la cuestión es que encuentran a Ken, lo transforman en. Le lavan el cerebro, lo transforman en algo que Seneca lo llamaría Violent Ken después. No. Que es Ken con poderes psíquicos, aunque no se ve, simplemente es un Ken más poderoso, un Ken que no tiene sentimientos y que se va a cargar a Ryu, básicamente. Me encantan esas máquinas de lavado de cerebro que solo consisten en poner imágenes random. Es que se ve al Ryu y de golpe se ve al Bison, sí. Sí, básicamente. Combate en el cual Ryu no hace nada, solo intenta recuperar a Ken, recibe una paliza, al final lo recuperan y ya al final el combate final Bison contra Ken y Ryu, bastante épico. Jupetas. Decir que la versión europea que llegó es la versión americana con el cambio de música y todo el rollo, la versión japonesa tiene otra soundtrack diferente, quizá menos acorde, hay gente que le gusta más la versión japo, hay gente que le gusta más la versión americana, yo creo que la versión americana, la banda sonora, dentro de lo que cabe, está bien escogida. Impresiona más los combates con música más cañera que con la música más relajante que tiene la versión. La versión japonesa, ¿tú la has visto, Juan? No, no sé, yo si lo vi doblado directamente. Es que no tiene ni pies ni cabeza algunas canciones. Siempre sí. Ponemos el mismo ejemplo, la batalla Ryuken contra Bison, y suena un tema de J-popero así random, de estos dignos del Sam, que dices, esto no viene a cuento, colega. Esto no viene a cuento, no, ¿sabes? Bueno. El Sam aplaudiendo, pero nosotros, ¿pero esto qué es? ¿Sabes qué? ¿Qué? Que es un temazo, es un temazo. Ito Shisato, sí, es una Sato, sí, Kokurusuya Sato. Pero no está bien seleccionado, no está bien seleccionado. En cambio, la americana, que tenemos uno de los pocos casos en la historia, creo, del manga y el anime, que se mete a América de por medio, cambia las cosas y lo hace de puta madre. Porque es que encima, creo que el doblaje es mejor el americano que el japonés. Yo, a mí me gusta más. No lo tengo tan claro, pero sí que es verdad que es de los pocos doblajes. What do you see beyond your fist? My claro, Fate. Ahí dice My Fate, en japonés dice Ryu. No sé. No sé, cada uno coja su versión. La verdad es que tanto mi puño como Ryu son aceptables, pero no sé, a mí me impacta más Ryu, ¿no? Que tiene delante de tu puño Ryu, como esa meta de superar, ¿no? Wow. No mi puño. Wow. Pero bueno, que realmente es de los pocos doblajes americanos, por lo que estoy viendo ahora, que merece la pena, porque veo algunos animes en versión americana y te dan ganas de llorar. Aquí hubo Dragon mucho... Ball, Sailor Moon, Saint Seiya, etcétera, etcétera. Aquí hubo mucho cariño detrás, hubo mucho cariño. Hubo cariño. Es una película sencillamente fabulosa. Y el doblaje español, pues está muy bien. Es un doblaje muy acorde. La verdad es que por aquella época parecía que el doblaje de anime se lo tomaba más en serio en versión de película que lo que es actualmente. Con una serie de licencias un tanto extrañas, ¿no? De, sí, una. ¡Dejadme cerdas! Sí, de la Cami, y, con el tipo bisonte, lleno de hormonas. Bisonte. Bisonte, como te llames, ¿no? Sí, sí. No, tiene cosas muy guay. La verdad es que está muy bien. Estaba muy bien, estaba muy bien. Y bueno, un poco más de esta película. Sí, hacer... alguna crítica, aparte de las tonterías que hemos dicho, los cibos y tal. La crítica más posible, más decir, coño, es que es verdad, es por qué tienen que salir todos los personajes. Quiero decir, hay momentos, combates chorra, como hemos dicho, Dalsin Onda, Stanley Blanca, que son cosas de cinco minutos que están ahí para cumplir. Para que digas, mira, salen todos, absolutamente todos los personajes. La relación amor-odio Zangief Balrog que nadie explica. Rusia, ¿y el papel de Balrog en esta película? No sé, como no sea la Rusia, Estados Unidos. Bueno, has hecho una lectura interesante. Sí, es que yo creo que va por está ahí. Está Zangief, ¿no?, ahí luchando con Blanca, señala al Balrog y el Balrog hace. El típico, de esto, y dice, el típico estereotipo americano contra la Rusia más soviética, conservadora, ¿no? Soviética, no sé. Sí. Pues casi que eso. Y luego, por hacer un pequeño paréntesis, de verdad, el juego de la película animada. Efectivamente, era básicamente controlábamos unos cibos de estos monitorizados y íbamos viendo la película en cuestión, ¿no? Y nos íbamos fijando y íbamos ganando ataques. Hay un momento en concreto, que es lo que decíamos antes, que está Kuma en una escena cuando están en India, que antes del combate de Onda Dalsim está Kuma por ahí sentado. Si llegamos a localizar ese momento con el cyborg, saldrá una animación nueva que saldrá Kuma tirando un kame. Uh-huh. Eso nos da muchos puntos, etcétera, etcétera. Aparte, el juego tiene animaciones nuevas, evidentemente. Si acá podemos ver el final de la peli normal, podemos ver un final alternativo. Muy guapo, porque, muy guapo, muy real, muy pero real. Muy guapo. Después otro final en el cual el cyborg aparece ahí y le pega la paliza a Ryu, y dices por qué. Y después Bison va a dominar el mundo y Ryu aparece al más puro estilo Kenshiro de Hokuto no Ken, con la capucha y tal, y dice, te voy a reventar otra vez. Tenía esas escenas nuevas, y antes del combate final teníamos un combate al más puro de Super Street Fighter 2, en el cual llevamos al cyborg contra Ryu. El cyborg tenía las propiedades básicas de Ryu y Ken, pero bueno, teníamos un sprite nuevo que es este cyborg luchando. Era curioso, aparte de una galería de bocetos, etcétera, etcétera. Exacto. Y bien, y con esto podemos acabar Super Street Fighter 2. Si te parece bien, Edu, entramos de forma breve a hablar de Street Fighter 2 V, que fue la serie de animación también por Madhouse. Sí, y bueno, es una historia totalmente alternativa a lo que vendría a ser el universo Street Fighter 2, pero yo considero que es muy interesante. Es muy interesante. Lo que pasa es que sí que ahí notas un poco bajón, subidón. Sí. En la historia, básicamente. A partir de cuando luchan Ken contra Vega en la jaula, a partir de ahí ya hablan de Shadow y de Shadow Blow y tal. Antes te lo meten de una manera muy extraña, como una banda afilada a Shadow, no sé. Y van a Barcelona, ¿eh? Sí, van a Barcelona y bueno. Y los batallas finales es que quería hacer el Mallorquín, pero luchan en Mallorca. Sí, la verdad. Es la teoría brillante. La verdad es que está bien, sí que es verdad que decae un poco en animación según qué momentos. Es una serie que estaba para cumplir en una época que casi todas las series, casi todos los juegos punteros del momento tenían serie de animación. Sí, es una historia de aventuras, etcétera. Es un viaje entre Ryu y Ken por el mundo, y ya os digo, no esperéis ver una serie de Street Fighter 2 porque lo único que tiene de Street Fighter 2 son los personajes. De hecho, Ryu casi ni se parece. No se parece. Y encima nada. Lo hacen el típico estereotipo de personaje de anime, ¿no? Hola, soy fuerte, como mucho. Y soy medio tonto. Bueno, medio tonto no, inocente. Vamos a llamarlo inocente. Qué polite, ¿eh? Sí, bueno, a Goku lo llaman tonto y es inocente, en realidad. Sí, sí. Pero eres inocente cuando tienes 8 años, cuando tienes 40 y eres imbécil, tío. Ya, pero es inocente Goku hasta que te lo coge la película y te lo hace tonto. Uf, hablemos de ello. Es cuando ya no vamos a hablar más de ello. Sí. Y después está la película de Van Damme. La película de Van Damme es que tampoco podemos perder mucho tiempo. Juan, lo mejor de la película de Van Damme, ojo, es el juego. Pues el juego está muy mal considerado por prácticamente pues el todo juego el mundo se juega de lujo. Y el juego de arcade no está tan mal. El arcade no está tan mal. O sea, no está tan mal. Tiene versión... cosas interesantes. Aunque tiene todo tipo de cosas random, ¿no? El escenario del Bison, ¿lo recordáis? Que aparece el Goku caminando del palo. Voy a por café, ahora vuelvo. Sí. El juego era muy random. La versión de arcade tenía cosas guapas. La versión de Saturn y Play cojeaba bastante. Teníamos cosas interesantes como el Sawada, el mítico Sawada, personaje inventado en la peli que aparece 5 segundos y le dan importancia al final de la peli, cuando salen todos haciendo la pose final. Sale ¿y está Sawada? Está Sawada, dice, ¿qué intenta? ¿Suplir a Fei Long? No, lo vas debe a ser Fei Long, es la teoría maestra. Sí, pero ya tenemos a Thunderhawk en la militar, ¿qué quieres más? La aparición de Thunderhawk espectacular de ¿por qué llevas eso? ¡Me da suerte! Vale, gracias, Tato, seguimos. Ahí es cuando descubres que es Thunderhawk. Puedes ver la película 3 veces sin no reconocerlo. Y ni un puto español en la coalición del ejército esa. No, Ni Vega. Yo creo que ni Vega es español. Sí. Pero terrible. Una peli terrible, pero estuvo ahí. Sí, te ríes, te echas unas risas. No como Chun-Li, que Chun-Li el problema que tiene, la leyenda de Chun-Li es que es una película que va de seria por la vida, ¿sabes? Y eso es lo puto peor. Porque esta al menos es como, soy consciente, soy una mierda. No pasa nada, echaros unas risas conmigo. No sé si lo pretendieron, pero al final lo logras, porque si lo ves de una forma cómica te ríes. Pero lo que fue la película de Chun-Li, que querían un Oscar. Sí. ¿Sabes? ¿Qué hacían? ¿Sabes? El momento lesbiana. El momento en la discoteca es del palo, tío. Qué denigrante es todo. ¿Qué le pasa a esta ¿cómo denigran a Chun-Li? Denigran a todos los personajes. Os voy a hacer un spoiler, ¿vale? Y con esto acabamos, si os parece bien. En la película de Chun-Li, tú sabes que la patada se llama el Spinning Bird Kick, sí. ¿Vale? El director tuvo que pensar, hombre, la patada giratoria del pájaro, qué puta gilipollez, ¿no? Vamos a darle un sentido. Y el sentido que le dan es que Chun-Li lleva un collar por un pájaro que gira, ¿vale? Entonces tú le haces así y gira. Y dice, vale, al final, en medio de la película, en la escena de la discoteca estróspida, que encima viste de azul, tope random, el pájaro comienza a dar vueltas y ella hace una patada random que da vueltas y dices, ¿por qué teníais que justificar algo así? ¿Sabes? Que es de lo más absurdo, ¿sabes? ¿Qué collar más feo y qué personaje? En fin, una ponzoña absoluta que no recomiendo para nada, porque es que la otra, la de Bandante, puedes echar unas risas al menos, ¿sabes? El Raúl Julia, que en paz descanse. Joder, qué lástima. Pero tiene cositas que te ríes. Pero lo que vendría a ser Street Fighter Chun-Li, no, eso es una vergüenza. Sí. Así que Edu, pues casi que podemos ir concluyendo si no nos dejamos nada. Efectivamente. ¿Algunas conclusiones, Edu, sobre lo que fue Super Street Fighter 2 Turbo y lo que fue el universo Street Fighter 2? Sí, Super Street Fighter 2 Turbo yo creo que es el mejor Street Fighter 2, no el mejor Street Fighter en general, sino la mejor versión de Street Fighter 2. Lástima que la tuvimos que disfrutar tan tarde, si no teníamos un PC o una 3DO, pues la disfrutamos muy tarde. Pero por lo general me quedo con esta versión, muy, muy buena, jugable a nivel de hoy. Podemos poner Super Street Fighter 2 y quedarnos tan anchos. Se pueden poner cualquier Street Fighter 2 y quedarnos anchísimos y disfrutar del juego, pero en este caso con Super Street Fighter 2 Turbo lo disfrutamos mucho. La barra de Super da muchas, muchas variedades, y cuando tú juegas a un juego, una actualización o un título nuevo, y juegas a la versión anterior y dices, ¿qué ha pasado aquí? Es que algo han hecho bien. Y en este caso, si juegas a Super Street Fighter 2 Turbo y después vuelves a jugar a Super Street Fighter 2, notas que falta algo, y por lo tanto yo creo, mi conclusión es que la mejor versión de Street Fighter 2 es esta, y que lástima que la llegamos a disfrutar tan tarde. Amigo Juan, concluyo yo creo que diciendo lo mismo, ¿no? O sea, a mí me parece que si eres fan de la saga y has ido siguiendo los capítulos, llegas a ese Turbo pues en plenitud, digamos, de satisfacción, ¿no? Por ver cómo han ido evolucionando de forma, bueno, en ocasiones con más novedades y en otras menos, pero lo que es el epílogo de la evolución de Street Fighter 2 es genial, y yo creo que no dejan mal lugar a Capcom después de algunas cosas muy criticables que hicieron anteriormente, ¿no? Con poca evolución, con títulos que realmente, como decíamos antes, son más un retoque que no un título nuevo, y con este sí que se pusieron manos a la obra y hicieron las cosas muy bien. Y bueno, yo es que no puedo añadir mucho más que mis compañeros, así que decir que para mí es un juego que hasta cierto punto incluso llegó a cambiar la concepción del juego de lucha, un juego que añadió muchas cosas a lo largo de su historia, que probablemente sea una de las cosas más importantes que han pasado en este medio, así, en esta industria, perdonad, y es maravilloso, sencillamente maravilloso. Sabéis que es sentimos auténtico amor por esta franquicia, sabéis que nos encanta y la adoramos, y con Super Street Fighter 2 Turbo se consiguió hacer un Street Fighter 2 sencillamente soberbio. Así que, amigos, vamos a escuchar ese ending y casi que nos vamos y os liberamos y nos vamos a comer todos. Bueno, amigos, nos vamos con este programa de hoy. Decir que además la elección de este Super Street Fighter 2 ha venido gracias a los amigos del Chejuá, que nos pidieron que hiciéramos este programa, y bueno, les hemos querido complacer porque nos han invitado, y qué menos, ¿no?, que tener el detallito. Sí, totalmente. Que ha sido un auténtico placer hacerlo, porque además ya sabéis que nos encanta. Decir que el próximo Club Vintage no sabemos cuándo va a ser, pero como muy tarde va a ser en el Salón del Manga. Sí, seguramente a lo mejor hay alguno que otro más, ¿no? No lo sé. Bueno, el Salón del Manga. Sí, en el Salón del Manga no será un solo programa, serán más. Pero como muy tarde el Salón del Manga. Y queremos recordaros que en el mes de diciembre, el fin de semana del 21 y 22 o 20-21, me vais a disculpar que no tengo el calendario aquí, estaremos en Málaga. Estaremos haciendo un programa en directo desde el Games Week en Málaga. Estamos intentando ver a ver si podríamos ir al Madrid Games Week, pero no podemos confirmar nada todavía. Desgraciadamente, como bien sabréis, hay un evento en Barcelona llamado Retro Barcelona que nos duele en el alma no ir. Nos duele en el alma, pero es que es la misma semana que el Madrid Games Week en Madrid, y evidentemente tenemos motivos profesionales que nos llevan, o al menos tengo motivos profesionales que nos llevan a ir al Madrid Games Week, y no vamos a poder estar en el Retro Barcelona. Pero no os llegáis ni a imaginar lo que me duele y lo que nos duele, Edu, sí, básicamente, no ir al evento retro de nuestra ciudad. Nos mata por dentro, pero es que no podemos ir, lo sentimos muchísimo, y vamos a apoyar en todo lo que podamos a Retro Barcelona, esperando que el próximo año podamos ir. Pero este año me temo, amigos, que el Club Vintage, de momento, y va a ser muy difícil que estemos, no va a estar. Una auténtica lástima por nuestra parte, quiero decir que nos encantaría estar. Pero bueno, toda la ayuda y toda la que necesiten los amigos de Retro Barcelona, no duden en pedirla, porque estaremos encantados de colaborar con ellos y que salga un evento realmente estupendo. Así que eso, amigos, Juan, ha sido un auténtico placer compartir micro con usted otra vez, y además en persona, que siempre es más bonito, y espero que lo hayas pasado bien en este programa de hoy. Sí, señor, programa como siempre lo hacéis ameno, entretenido, con cantidad ingente de detalles y de curiosidades, que está fenomenal aprender de vosotros, y un placer haberos acompañado, haber hecho tándem. Y como decía al principio, si me alegraba de las notas esas elegantes del final, no puedo decir nada. Este Snatcher ahí a tope, de verdad, haber llegado hasta aquí es un orgullo, y muchísimas gracias a los dos, al equipo entero, aunque hay una representación solo en la mesa. Muchísimas gracias. Amigo Edu, nos vemos prontito, espero. Sí, sí, como muy tarde ya lo hemos dicho, el salón del manga, nos veremos allí haciendo esos programitas. Y nada, encantado de estar aquí en este gran evento, y sobre todo hablar de este Super Street Fighter 2 Turbo, que es genial. Uh-huh. Yo, me vais a permitir que me sincere, y os voy a decir una cosa ya como Tony Piedrabuena, que es que no sabéis cuánto echo de menos este Club Vintage, ¿sabes? No os preocupéis porque no va a desaparecer, ¿sabes? Porque es que os juro que nos da la vida, ¿sabes? Y os juro que no va a desaparecer este Club Vintage, va a durar un poquito más seguro, va a durar bastante. Os recuerdo que hablábamos que iban a ser dos temporadas. Sí, sí, hablábamos de que no iba a durar tanto, que dos temporadas. Van tres, y bueno, esta temporada, que como ya sabéis, pues yo me he tenido que marchar a vivir a Zaragoza, y evidentemente la regularidad no va a ser la misma. Pero ¿qué queréis que os diga? Si os voy a ser muy sincero, opino que mejor 7 u 8 Club Vintage cada temporada que ninguno. Y os aseguro que no va a acabar el Club Vintage. Así que eso, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias a todos por venir y a todas por venir, y espero que nos veamos prontito y nos veamos más a menudo, que por nuestra parte vamos a hacer todo lo posible. Muchas gracias, amigos. Adiós.